Programa de los originales después de un fin de semana de conciertos, de reuniones privadas, de encuestas presidenciales. Bueno. Los noto asustados. Bueno, y vamos a hablar de muchas cosas hoy. Tenemos un programa de estatus, de categoría. Espero que tengamos un tema del día y con una colección de libros brutal. Bueno. Cada día. O sea, le voy a comprar a Orlando, ¿cómo se llama? ¿Dónde pone una biblioteca? No, estantería. Una estantería, sí. Pero de metal, bien fea. Sí. Para adornarle un poco la estación. El nuevo WhatsApp de los oyentes. Wow. Sí, no sé qué es eso. 313-870-1780. Ah, tenemos WhatsApp. Para llamar por WhatsApp. No, seguramente es para dejar mensajes. Para dejar mensajes, sí. Seguro es de la media mañana. Sí. Pero ¿y eso colegas? ¿No lo podemos poner nosotros? Nos... Ah, estás leyendo, sí, ok. Sí, puede ser. ¿Quién no, sabe? Pero pide permiso. Ah, bueno, entonces por ahora en el método, no, olvídenlo. En el método artesanal. Tradicional. Artesanal. Bueno, tranquilo. Bueno, ¿tienes notas mías? Tengo notas tuyas. Aquí bueno, está. Mi vida, entonces, ¿por qué no me hace un favor? Uy, mi vida ahorita. Ah, ¿verdad? Ah, tranquilo, tranquilo. No se le puede decir mi vida a nadie hoy en día. Mañana demanda. Sí, tranquilos. Ni mi vida, ni Linda, ni nada. Esto ya lo hicimos, mi amor. Esto ya se hizo. Listo. Creo que hizo el arepaso de los barriles, sí. Sí, sí, sí. Que Orlando ganó curiosamente, ¿no? No, pero déjelo. Él tuvo un triunfo prístino. Pero vamos súper bien, estamos arrancando. Sí, es que hasta ahora estoy estamos apenas trabajando, estoy entonces segundo. No pasa nada. ¿Alguien, Nico, ya está en negativo? No, a ver. Yo creo que en menos uno, me parece, o en menos uno. No, creo que estoy en menos uno, me parece a mí. Ya les confío. Bueno, Nico, ahora sí, tema del día, hermano. ¿Qué canción te marcó en tu adolescencia soñadora? ¿Por qué? Menos uno. ¿Pero a qué se refiere con adolescencia soñadora? Pues la adolescencia. Claro, la adolescencia es una entrada a un lugar medio inhóspito y a veces uno se agarraba de la música. ¿Otra vez el tema? ¿Qué? ¿Qué canción te marcó en tu adolescencia soñadora? ¿Por qué? Pues hombre, yo tengo una teoría. En la adolescencia es donde a uno le marcan las canciones. Después ya no. Esa es mi teoría. De hecho, sí. Yo no aplico en el tema del día porque las canciones que me marcaron en la vida fueron mucho antes. Bueno, a mí sí, desde los 12 años, 13 hasta los 18. Mm. Ahí le queda uno marcado el corazón. Sí, puede bueno, ser. O si en la adultez. Puede que se demore un poquito, pero man que se le pega una canción pero a los 35 que años, es un deforme. No, que significará sí. Algo importante para uno, simplemente que a uno le no, gustaba es que mucho uno en la se época. Despierta la vaina de esa edad. O que tú la identifiques como que te lleva a la adolescencia siempre también. Es, ¿no? Sí, siempre es en el colegio, ¿no? Sí, claro. En la universidad es difícil que lo capturen a uno, pero... No, diga, pero sí, de acuerdo a la época que uno viva. Sí, pero yo a los 26 años, el que me diga es que a mí me pegó esta canción, lo cojo y le meto un bofetón. Es, por eso yo digo que la música se quedó en el 97 para mí, porque ya en esa época... Pues, yo ya ¿qué tenía? ¿Te murió? Estaba como en séptimo semestre de universidad. ¿Qué edad tenía? 21 años. Por eso, es una versión falsa de los hechos. Exacto. Es para usted. A mí se me murió la música. A mí también. No, a mí no. A mí se me murió mucho antes. Claro, a mí en el 82 no me pudieran dirigir ya la palabra. De acuerdo, ya usted en esa época decía, a mí no existe nada. Oiga, es que salió True con Spandau Ballet, bueno. Exacto. Salió no. Gol con Spandau Ballet, bueno. Uy, un bodrio importante. Salió Eyes of Laura Mars, sí. Es una película, bueno. Salió Los Ojos de Bette Davis, chévere. Salió Maniac. Es malísima. Total Eclipse of the Heart, qué chévere. De Bonnie Tyler. Sí. Maniac. Maniac. Michael Cimbello, claro. Favorita de Luis Alfonso Salazar. No, pero aguanten una fiesta y todo el mundo empieza a votar. No, es un bodrio, es un bodrio. Salió Who's That Girl de Madonna. Bueno, tuve matrimonio de la hija de mi mejor amigo. Hombre, qué bueno. Ay, qué chévere. ¿Bailaste? Sí, como 10 piecitas, pero pues por cumplir, hermaní. Sí, como para no dejar. Porque es que era muy variado el material. Sí, había mucho repertorio musical. Sí, ya entiendo. ¿Bailas Ricarena, por ejemplo? ¿Bailas merengue? ¿Ricarena? Uy, qué rico. Sí, como que tan pam para. Y Ricarena solo sale, está concierto. Sale, Jaime, pues sale Ricarena y estoy en la puerta. No. Ya. Claro, abriendo Ricarena el carro. Sigue buena. Ricarena sigue buena. No, pero ¿por qué no bailan por uno? Es lo que yo le dije a mi pareja. Y ahí finalmente bailó como 10 piezas sola. Ah, bueno. De hecho, ay, que no, muchas personas. No, yo no puedo tampoco sacrificarme tanto. No. Ay, no es que no le estaba haciendo nada, era al frente. Claro. y muchas personas juveniles y esa niñita tan bonita está soltera. Sí. Yo dije, dígales que sí. Usted empezó a ver buitres ahí volando. Hacia el lado. No, porque miraban con terror. ¿Por qué? No, pues, porque eso no tiene propiedad. Uno estando sola ahí dando volteretas así bonitas. ¿No? Eso no es así como tan de gratis. No, verdad. Y me tocó un tipo que me parece no va nunca a dar, no dar nombres, a menos de que sea un error. Pero, tranquilo. No, pero tengo que advertir. Y yo los miré y dije, estos tipos bailan muy bien, hermano. Pero muy bien era. Ay, como muy bien. Bailar. No, pero ¿cómo bailar? Qué delicia. Pero bien, ¿no? Muy bien. Y yo los vi ahí, en la mesa, los miraba y la china alta. No sé qué tan bonita, pero era como atractiva. Y el tipo, solo digo que era más calvo que Nico. No, es imposible. No, eso sí. Pero no. Nico con la barba, pues se ve más peloso, ¿no? Sí, sí, ahí pone un contrapunteo. Engaña con los audífonos. En una de las salidas le dije a Katy, oiga, venga, ven, ven, yo no la gusteceo. Amor, mira, esta, quiero que mires esta pareja cómo baila. Es que esto sí es en serio. Los demás, todos parecemos payasos. Y la verdad, yo no soy el gran bailarín, pero sé quién baila bien. Y sé qué mujer baila bien. Yo, una mujer, sé cómo baila bien. Y entonces, cuando le dije, el man ya estaba en una tronada. Sí, ya estaba listo. No, pero es que lo veo mal al man, ¿qué pasa? Y el man lo sacaron entre dos. No. Se empezó a bailar con la vieja y lo sacaron entre dos, caminando suavecito. Un día, 94 años, sí, arrastrando las como patas, saliendo de misa. Pero. Y lo sacaron y no sé si lo llevaron para el baño, no sé qué. Pero no, nada grave. El tipo volvió. Sí. Le dije, bueno, aquí llegó este man ahora sí. Ténganse. ¿Cómo se llama? Pirri, cuando llega reencauchado. Sí, sí, recargado. Reload. Y otra vez arrancó el tipo y yo creo que eso fue el viacrucis del man. Cuando uno está así, quieto, hermano. Sí, sentadito con creo un vaso de agua. Pasaba. Estaba borrachísimo. Okay. Ay, se ponía a dar vueltas. No. Olvídate. Y otra, pero ese el tipo era el capo de las vueltas. Pero esa vez no logró mucho. Y le dije, ahora sí. Y arrancó el tipo perfecto. Bien. En la mitad de la canción, ella dijo, wow. Y en la mitad de la canción, otra vez empezó a vivir. Se fue. Pero ya agachado. Claro. Vinieron cuatro tipos. Me claro, ya. Todo. Se lo llevaron al baño. Nunca más se volvió a ver. No, no apareció. No, pero me debiste la vaina. No sé, el man, yo creo que se fue muy largo. Claro, es que. Muy largo. Es que yo vi cosas. De pronto, cuando yo me voy, pues, Sabina comenzó a las 5 de la mañana, 5 de la tarde. Es que ceremonia 5 de la tarde con una copita antes de los amigos. ¿4? Sí, claro, por ahí. Un almuerzo para mi mamá. ¿2? Uy, pues le hablo. Sí, es jornada larga. Y yo dije, bueno, 12 y media. Dije, no, uno más y pues. Sí. Ahí está el ejemplo de lo que pasa en estas vainas. Claro. Me cuidé, hermano, pero no se imaginen, yo salí perfecto. ¿Y cuándo salíamos? ¿Qué veo? Dos tipos con unas cosas tirando agua y jabón en el... ¡No! Ese man creo que cayó en camino por donde yo iba. Eso está muy lejos. ¿Te acuerdas? Claro. Y se fue así en una mesa y creo que se pegó una fajada. Claro, el tipo sacó todo el repertorio. No falta el borracho en matrimonio. El otro día, ayer, llamé al padre de la novia y le dije, bueno... ¿Quién eran esos manes? Cuente qué pasó, exacto. Me dio la biografía de la chica, conozco muy bien al papá, y me dio la biografía del tipo, que conozco al tipo, y dije, claro, porque es que el novio era italiano. Entonces yo dije, este italiano, esto no es italiano, estos, pues, esas volteretas. Claro, esto no, esto es de aquí. Bueno, hermanos, es mi historia, que estuvo buena, pero ya a las 2:30 yo ya estaba... Ya listo. ¿A qué horas? 12:30. Sí, pero es que desde las 2. ¿Verdad? Sí, es que jornadita importante. Y llegué a la casa a 1:30 y así como miraba al horizonte, así como hablando. Bien. Pero hablé perfecto. No, cero. Es que hay que cuidarse. Es mejor. Tanta gente. Sí. Esa es mi historia. Bueno, tema del día, Nico. ¿Qué canción te marcó en tu adolescencia soñadora? ¿Por qué? Ah, claro, es la época en que más le marcan a uno las canciones, sea la que sea. Total. Que a mí me tocó una adolescencia, mi papá tiene emisora. Imagínese, ¿cómo no va a tener usted ahí? Yo abría los paquetes de backup. Los 45. Lo bueno es que la adolescencia de cada uno de ustedes es diferente. Totalmente. Ahora, tenemos adolescencias variadas. Sí. Las canciones de nosotras no creo que coincidan con las tuyas. Yo adolescencia. Es una adolescencia seria. Sí, es una adolescencia de la gente. Diferente a la nuestra porque el man conocía la música desde los 7 años. Claro. La mía a mí se me abrió la música a los 12 años. Sí. Yo antes oía Tom Jones. Eso le iba a decir, pero digamos, bomb? Antes de ser adolescente. No te deja, no te deja nada. No, Sex Bomb es muy poco. Pero antes de ser adolescente. No, no, no, It's Not Unusual. Sí. 68, claro. 66. Sí, por ahí. Pero a los 7 años, hermano, ¿usted qué le deja? Una sombra de no, cosas. Pero sí le queda uno en la cabeza. No. Pero yo sí no, tengo no, canciones de niña. La tenía abierta todavía. De 7, 8 años, ¿cómo cosas fue? Que escuchaba en mi casa. Yo y yo me acuerdo que las escuchaba y las escuchaba. Pero las escuchaba es por discos. Los papás, pero es que mi mamá. Claro, descubrimiento propio. Mamá oía a Carlos Gardel, a uno, ¿cómo pero se le queda a Carlos que Gardel? Ah, hombre, el zorzal criollo. Anico se le quedó. Anico se le quedó. ¿Cómo olvidarlo? Yo, por tener una hermana mayor, oía mucho Ace of Base. Ah, design. Claro. Uy, no, a mí me tocó esa. Ah, a mis hermanos también. Es que el tema de Soft Base es que yo soy un hombre de radio. Entonces a mí me tocó cuando montamos esta emisora, año claro. 96. Beautiful Eyes. Sé de memoria toda esa vaina. Uf, qué buen disco. Pero tengo un lapso tengo de música que fue a propósito que no soy conocedor. No tiene nada. ¿Qué lapso? 80s. Pero. Y lo recuperé. 81, 87. Hasta ahí estaba usted perdido. No, porque yo ya estaba trabajando en Caracol Estéreo, entonces ya me tocaba, pero Caracol Estéreo no era la mata de sus éxitos. Sí. Años perdidos míos, creo que 81, 83, sí. Pero hacía oro sólido. Claro. Entonces, no, mejor dicho. Estabas ya, enterado. Pero. Estabas muy enterado. Porque sí me parecía. Pero nada que lo conmoviera, pues. Es que uno no puede ir al supply en vivo en oro sólido. No, no hay manera. Pero, por ejemplo, en esa época, Michael Podría. Jackson. No, Michael no fue en esa época. Michael Jackson 82. 82, póngale. Sí, por ahí. Sí, pero Thriller. Ese disco es 71, ¿no? Thriller es 82. Sí. Pero aquí a Colombia llegó eso en el 84. 84 llegó, sí. Bad 87. No, Bad 87 sí me tocó de memoria. Older de memoria. Bueno, pero ¿por qué no? ¿Por qué no ponemos música que tenemos hoy? Primero hay que analizar la ceremonia de los Grammys, que curiosamente me gustó, no digo nada más. Y que comparado con el Oscar, me parece que el Oscar es una absoluta basura al lado de los Grammys de ayer. Bueno, bueno. Como show de televisión. Ah, ok. Y en contenido, porque incluye bofetones. Claro, sí, es que hubo ahí. No hicieron tanto show y ahí salió el de Ucrania, hermano, sin problema. Sí, sí, sí, sí, Zelensky. Ah, sí. Pero sin tanto show. Sí. Y mensaje y saludo a los señores de los Grammys. Música, Emilio. Bueno, vamos a comenzar entonces con el disco que ganó Álbum del Año, que de hecho fue una sorpresa. Porque el favorito era el de Lady Gaga y Tony Bennett, Love for Sale. No, y segundo favorito era Olivia Rodrigo, pero Rodrigo, es que sí. Donde gana Olivia, le toca pagar. Pero bueno, no es que lo analizamos aquí. Se creía que el álbum del año se lo iban a dar a Lady Gaga y a Tony Bennett, porque por lo que dijo ya está de salida. No, pero ya que se vaya, pero es que siempre le resultó premiado un gran disco, que es el disco de John Batiste, que se llama We Are. Y buen ahí, discurso. Y de ahí viene esta canción, esto se llama Freedom. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa. Um doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala como camina, como se contonea. Uy, no, no, no, no, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, año 60, bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! Toca hablar de los Grammys. Premios Grammy. Se presentaron ayer desde el MGM Las Vegas. Me pareció muy lindo el tema de tener números musicales dentro del teatro y fuera del teatro. Efectivamente, en contra de lo que yo pensaba y pues con las equivocaciones de Mónica, que me invitó a verlo a las 8 y aún diciendo DirecTV que comenzaba a las 7 y como vi al final decía 10:30, dije, no, esa es, pero No vi el comienzo porque me perdí 17 o 27 minutos, pero tengo entendido que en ese momento pasó J Balvin, lo cual para mí es derramar agua bendita sobre mi cabeza. No era J Balvin. No sé, yo como vi el periódico de hoy y siempre como que es lo mismo, yo no sé, no me llegó el periódico hoy, ya no llega. No está. Pero en primera página dice, J Balvin la sacó del estadio de los... Sí. Y eso como es muy particular de nosotros los colombianos, entonces pues yo inmediatamente me sonrojé y dije, menos mal no vi a ese man. Eso es que es muy difícil la situación así. Pero bueno, mire, primera página dice, J Balvin gigante. ¿No? ¿Qué tiene gigante J Balvin? Bueno, tranquilo. Pero es lo mismo. Entonces estuve mirando hoy la sintonía. Con Milio nos conectamos todo el programa ayer. Mi esposa joven también lo vimos y en un momento pues me retiré, pero duró menos que el Oscar y fue supremamente bueno musicalmente, muy grande. Sí. Es que el formato de los Grammys es muy sencillo. Premio, canción, cuña. Y sale. Premio, canción, cuña. Y sale. Premio, canción. Hay unos segmentos que son solo canción. In memoriam, como debe ser. Sí, absolutamente solemne. Bien montado. Sí. Es que sobrio. Se murió todo el mundo el año pasado. Bueno, y Trevor Noah lo hizo también muy bien, ¿no? El presentador. Sí, no, sabes que me encanta líder. Y yo no sé dónde lo había visto, pero ni idea. Dime. Es que además tengo que decir algo que me gustó del In Memoriam. Es que yo no entiendo cómo se les fueron las luces en los Oscars con el In Memoriam, porque era un poco de gente bailando y no se leía. Veía. No se leía los nombres de nadie. Claro. Aquí era simplemente los que murieron. Pantalla. Un Clara. Gran homenaje, y de hecho me parece que eligieron perfectamente a la persona que cerró ese segmento, que fue Stephen Sondheim. Le hicieron un medley de sus canciones y ya. Y para de contar una cosa. Ahora le hicieron un homenaje muy grande sobria, al viejo, él es de teatro. Sí. Uno de los más grandes músicos de Estados Unidos. ¿Él murió este año o el año pasado? Él murió a finales del año pasado, justo antes de que se estrenara West Side Story. No. Creo que era... ¿Cucho? Sí. Bueno, dime. Trevor Noah es un comediante que reemplazó a Jon Stewart de Daily Show de Comedy Central. Y ya es, sé quién es, pero es inglés. Presentador inglés. No, es sudafricano. Pero se crió en el Reino Unido. Claro, pero es inglés. Habla inglés, africano, alemán. Es políglota. Políglota, mire. Tenemos aquí presente. Bueno, pues. Él presentó la gala, la edición 63, y repitió. Tranquilo. Bueno, sigamos. Entonces, ese fue un aperitivo inesperado para mí. Yo siempre critiqué los Grammys. Siempre era un desorden y una poco. Primero me pareció súper bien, la gente muy bien vestida. O sea, yo dije, sí, ¿yo qué estoy viendo? Lindos vestidos. ¿Sí? No, es que los del Grammy son tremendamente guaches. No, es que creo que había un respeto en general por el lugar donde estaban. Yo creo que en ese sentido lo de Will Smith y Chris Rock sirvió para... ponerse las pilas. Para ponerse las pilas, para entender que no podían hacer el ridículo. Y porque seamos claros, los Oscar hicieron el ridículo y me parece que los Grammy fueron supremamente bien organizados. Muy y hubo, bien ante hecho. Todo, buen gusto. ¿Y qué tal el número musical? Este que acabamos de... ¡Oh, pasito! El de John Batiste. El de John Batiste, el montaje con esa escultura. Espectacular. Es que sabes además que creo... Cuenta bailarines en cada vaina. Que los artistas de ahora están rescatando las raíces de los 60, 70 y demás, porque si nos ponemos a pensar un poco en lo que está haciendo Bruno Mars con su compañero, con Silsonic, pues ellos están haciendo toda un recorrido por la época del funk, ¿no? De James Brown, y ellos cómo se miran, cómo se mueven. Lady Gaga está trayendo todo lo de los crooners con ese vestido elegante, y John Batiste también. Pues de hecho, Bruno Mars y Anderson .Paak, que son el dúo Silk Sonic, ellos ganaron dos de los tres premios más importantes, que fueron Grabación del Año y Canción del Año. Y Bruno estaba ahí como tranquilo. De hecho, Bruno dejó que fuera Anderson .Paak el que hiciera los discursos. Estaba un poco subido de sobrado, ¿no? ¿Qué, agrandado? Uy, hermanito, eso era, miraba para otro lado cuando lo entrevistaban, no miraba. Yo creo que esa fue como una actuación, ¿no? ¿Cuándo? No, siempre son actuaciones. Yo creo que fue otro performance. Bueno. Igual al de Chris Rock con Will Smith. Ah, no, tranquilo, deje el hombre de esos performances. Bueno, entonces, vamos a ir por partes. A ver. La música muy buena toda, de muy buena calidad toda, no faltan los descaches. Por supuesto, aparece una mano de gente que hay que atraparla con sogas. Sí. O con cadenas para... Con atarrayas. Sí, para controlarlos porque se descontrolan. Pero ajá, todo el mundo con postura y todo el mundo, sabes, que bien vestido para la ceremonia. Y tengo que añadir otra cosa. Por primera vez, y Nicolás, creo que esto le va a sorprender, vi cantar con ganas y con sangre a Billie Eilish. Hizo un gran número ayer. Sí. ¿Verdad? Sobre todo porque le hizo homenaje a Taylor Hawkins con su camiseta, una oversize. Sí, y ella ahí con Taylor. Estampada, sí. Y sale como, y el escenario espectacular, una sala al revés, como la que está en Guatavita. Montaron una casa y arranca un video que parece video, en unas sombras bellísimas, parecen cine, y después se sube al techo y empieza a llover. Y no, eso es la canción, es que la canción es muy complicada porque es más feliz que nunca. Yo no he podido entender ese título. Sí. Para esa canción. Para esa cantante. No, esa canción como tal se expresa la superdepresión. Total. Pero a gritos y es con lluvia. Sí. Y se tira al piso y se arrodilla. Sí, por eso uno de los detalles era que la guitarra estaba desconectada. Por la lluvia, porque pues podía ser algún corto. Muy bueno el show de ella. Y otro detalle que quería contarles es que en el 2010 a Taylor Swift, ella se ganó 4 estatuillas y por cogerlas todas se le rompió una. Y ayer a Olivia Rodrigo se le rompió una también. Ese es el aperitivo que quería contar, que la Rodrigo, que repito, no me parece que merece ningún premio, pero... Bueno, pero déjela, ganó. Cantó, hizo su número, la canción, ¿cómo es que se llama? Sour. Ella fue la primera, ¿no? La canción Sour, no, la canción se llama... Driver's License. No, hermano, fue la primera, ya abrió, es, ¿no? Hermanito. No, eso es lo mismo de todas. Y pues es una chica bonita, pero es que tiene 19 es años. Es una chica. Y le pegan una arreglada y parece de 35 años. De 48. Años, sí, no. Y ella sí, exacto, tenía 3 premios y se le cayó uno. Y me encanta, se le partió por la mitad. Ah, pero eso sí, aquí en el 7 de agosto, en Andrea Hermano, le arreglan eso. Tres punticos de soldadura y queda. San Andrés. ¿Sabes que me gusta? Yo le tengo la ficha aquí en el 7 de agosto para que le haga esa vuelta. Se ganó Mejor Artista Nuevo, Mejor Álbum Vocal Pop y Mejor Actuación Pop. Bueno, bien. Bien, buenos premios. Hubo un momento chévere que se hizo viral además en redes sociales cuando estaba sentada ella en la audiencia y de pronto uno de los integrantes de BTS se le acercó para hablarle algo al oído y era porque así arrancaba la actuación de ellos. Okay. Y entonces todos en redes sociales como quién fuera Olivia Rodrigo para que Taeyong, que se llama el man de BTS, sí, el chico, le hablara. Entonces eso fue para los centennials muy importante. Claro, fue claro porque el movimiento es súper claro, fuerte, imagínate, en estos tiempos. Y ella, salieron varios memes de eso. Que a propósito, gran show el de BTS. ¿Ah, sí? Muy bien jalado. Sí, sí, sí. Buenísimo. Muy bien jalado el show de BTS. Desafortunadamente esos muchachos no cautivan mi corazón, pero sí cautivan el corazón de todos a los que les interesa. Exacto, sí. Yo para ellos soy un moco pintado en una pared de grafitis. Tranquilo, no lo encuentra nadie. De otra época, diga. No los respetaría si me cantaran ni solo. No, por eso, tranquilo. Hay una presentación de BTS que la presentaron en varios teatros de todas las cadenas, que era una única presentación desde Corea, un sábado. Sí. Y sí, las niñas 13. Gritaban y veían eso y las niñas de 4 años empezaban a llorar. Sí, esa vaina es una locura. Pero además puedes creer que allá les prohibieron aplaudir, gritar, porque como estaba en simultánea en tantos países, ellos allá en el concierto no podían hacer ningún ruido. Ah. ¿Cómo debe ser? Eso fue el 13 de marzo. 12. ¿El 12? Ok. Yo sé por qué te lo digo. No, yo te creo. Que casi me enloquecen por ahí. Bueno. Ok. No, hermanito, es que 4 horas y nada que cante esa gente. ¿Qué tal les pareció la presentación? Pero dejemos más. Sí, tenemos, más adelante. ¿No te parece que tenemos 3 horas para esta vaina? Bueno, pues sí. Es que uno fundir todos los fusibles antes de empezar es muy difícil. Bueno, vamos, tranquilo, sí. Lo que tiene Nico de ventaja es que Nicolás... Pues es que tiene una una, ¿cómo se llama lo que tiene? Un crisol de fusibles. Claro, exacto. Yo apago uno a las 5, otro a las 5:30. 50 fusiles los puede fundir. Ahí quedan más. Pero él tiene 700. Hay 100 ahí atrás. Los que se requieran. Ahora, de puro bodrio, pero bueno. Pero pues fusible es fusible. Bueno, vamos a leer el tema del día, si les parece, antes de ir a ver con qué vamos musicalmente. Bueno, antes de ir con música, si les parece, de pronto, Emilio, te sugiera que allá, ahí vayamos con la chica esta, Olivia, ¿no? Ya que hemos hablado tanta paja de ella. Pues sí, vamos entonces con cómo nos va esa canción, la ganadora de Mejor Nuevo Artista, entre otros premios, Olivia Rodrigo, con esto que es Driver's License. Yo no sé, la oí sin audífonos y me sentí con... Billie Eilish. Sí, sabe que tiene como el mismo ímpetu. Pero es como más desabrida, ¿no? Tienen como el mismo ímpetu. Sí, es pero esta canción... O sea, nulo. Esta canción es muy... Pero hay otros de Olivia Rodrigo que son super teen, super arriba. Super teen, por eso. Yo super teener. Y me parece que Billie Eilish tiene la voz muy madura. Tiene muy buenos bajos. A Olivia todavía le falta, pues, crecer, normal, claro. La vida. ¿Qué tiene Billie Eilish? Está chiquita. ¿24? No, Billie Eilish, ya te voy a hacer, ella nacía creo que en diciembre del 2001. Billie Eilish tiene 20. ¿Tan chiquita? Sí. Olivia sí, creo es que si acaso Billie, año y medio menor que Billie. Billie fue la primera que se ganó un Grammy los 18, y esta los 19. Billie Eilish tiene 20 años. 20. Son de la misma generación, claro. Son prácticamente la misma. Sí, contemporáneas. Entonces simplemente la garganta de unas se desarrolló más rápido. Ya está. Bueno, vamos a leer tweets a la pregunta, Nicolás. ¿Qué canción te marcó en tu adolescencia soñadora? ¿Por qué? Vamos a leerlo, yo no garantizo. Creo que mis dos ídolos que me marcaron fueron Richard Marx, Right Here Waiting, yo eso. Uy, Dios. Y Chris de Burch con Lady in Red. ¿Le ponemos una a Nico, no? No, mejor no, yo estoy rico aquí. Aquí estamos rico. No, te mandan a correr, pero no corrijo a mi gente. En mi juventud me identificaba con Stuck on You de Lionel Richie. De, no, Stuck on You es de Huey Lewis. No, estoy luego mal. Y Rique apretadita el general. Pero de verdad. Bueno, pero... Sí, son las canciones de cada quien. Año 94, dice Diego Machado. Sí, ¿qué dice? 6 años de edad, papás alcahuetas conmigo en el patio de banderas de las piscinas olímpicas. 42 con quinta concierto por Terciopelados, canción Sortilegio. Uf, claro. Pues, Sortilegio. Algo porque sin es duda. Que moviendo dulces ahí. No, hombre, son bueno, Terciopelados muy fuerte para los bogotanos. De hecho, a mucha gente a Terciopelados le marcó su adolescencia. Exacto. Claro. Samirita dice: me parecía muy apuesto Michael Hutchins. Hacía una pareja maravillosa con Kylie Minogue. Siempre escuchaba su música en mi Walkman. Mi balada favorita de In Excess es Not Enough Time. Cool. Oro Sólido, tremendo programa, pero inolvidable baile de rumba con Alfonso Lizarazo. Esos fueron temas muy especiales. Excelente. The Way the Fastball, la conocí un poco tarde, fue en el 2000. Bueno. De las primeras canciones que aprendí a tocar en guitarra. Sweet Child of Mine, en mis 15, en 1985, Eliana Rodríguez. Mire. Me decepcionó, Nico, que perdió el arepaso en ESPN el viernes, dice Diego Prada. No sé. ¿Qué perdiste? ¿Qué arepaso? No, es que hicieron como una prueba de unas preguntas con respecto a Qatar y no sé qué, y ganó Diana Rincón, que es una compañera que trabaja con nosotros. Ah, ok. Feliz año de fin de semana, Olga Llaneda Osorio. Los amo, antiOriginales. A mí tantas canciones me marcaron. Empiece a hacer Dios la lista. Mío. Pero en especial la canción del señor Toto Cotugno, el italiano. Hombre. Uy, ¿quién es ese? Cada vez que sonaba la cantaba a pulmón con mis amigas en el colegio. A mí me gustaría complacerte, pero no sé quién es Toto Cotugno. No, yo, sí, tú no, mencionas no, Toto sí. Y yo pienso en los hermanos que nacen todos los días. Claro, los por caro. En el combo por caro. Total. Yo no nací para amar de Juan Gabriel. Mire. A mis 16 años... ¿Qué pasó? Es que tengo Salvatore problemas Cotugno. En el labio. Bueno. A mis 16 años anhelaba tanto un amor que no llegó. Cada agosto le cantó y cambió el 16 por el que toca. este año cantaré mis 55. Anhelaba tanto un amor que no llegó. Figuró chupar trago, valga la aclaración. Recuerdo Can't Falling in Love de UB40. Jessica Murcia. Bueno, muy bien. Bueno, usted no pone notas, usted está... No, porque pues la música sí que es de lo subjetivo que hay. Pues. Sí. Imposible calificar. Imposible, sí. Y sería injusto, como que solo los que te gustaran. El anterior era para un 0-1, pero yo no califico, por supuesto, porque... No, pero usted no puede decir, para mí esa música 0-1. Pero todo el mundo tiene hoy 5-8, claro, 5-9. Todo el mundo tiene 6, entonces claro. Hoy no hay ganador. Sí, va a haber ganador, por supuesto. ¿Qué le gusta? Tienen que esforzar más. Que me guste incluso a mí, yo le doy ganador. No, no por la canción, sino por el contexto. ¿Te parece que UB40 merece alguna victoria? No. ¿Siquiera pírrica? No la merece. Pero la canción no puede dar el ganador. Gran grupo, es de unas bases musicales muy sólidas. Sí. Red Wine, ¿qué tal? Uy, mío. Mejor canción de esa no puede haber. ¿Y Kingston Town? Uy, qué bodrio gigantesco. ¿Qué me dice del cover de Light My Fire y el cover de Can't Help Falling in Love? Y con Pato Banton, una vez que hizo uno de los Campbell, ¿no? Bueno, niños. Uy, qué hueso. Nuevo WhatsApp para los oyentes: 313-870-1780. A mí no me importa que no sirva. ¿Para qué ponen ese letrero? Dejen, hombre. Yo sí, veo, pero le va a llegar a otro programa. Sí, para el noticiero. Vamos, chao. En los originales, el mundo al instante. Bueno, el mundo al instante, pues para cambiar el tema de los Grammys, que lo tenemos aquí durante todo el programa, tiene que ver con una mujer de Virginia que casi se vuelve loca porque, sin darse cuenta, votó su tiquete de la lotería. Ah, no. Y pues logró se llama el Catch Five. No es tan difícil. No me chifle. Y se echó un premio de $110,000 con tan mala suerte que lo tiró a la basura. No. Después se dio cuenta de que los 5 números eran con el EZ Match. Pero dijo: yo voté esta vaina. Es la Virginia Lottery. La lotería de Virginia. Bueno, se puso a buscar en la basura y lo encontró. No me digas. ¿Sí? Ay, qué bueno. Qué de buenas. Pero cuando cogió el tiquete, tenía otro problema. El código de barras no se puede escanear porque tenía manchas de café. Está sucio. Tomate. Ay, no. Tomate, gaseosa. Manchas de café, dije. Café. Eso es muy preciso. No me oyen. Entendí manchas. Manchas de café. Ok. Pero es de esas notas que me sacan la piedra porque terminan con final feliz. A mí, qué bien. Le dieron el premio. Nah. No, que un oficial de lotería pudo confirmar que el premio era correcta y se fue con los $110,000. Bueno, ese no, pero es el siquiera. Tipo de notas de las que nosotros, Nicolás, unos, y yo, que uno se enorgullezca. Pero es para uno chiflarse donde no le leyeran. Yo creería que ella debe chiflarse. Eso hubiera sido la verdadera nota. Que se chifle, pero pues con la plata. Que le dijeran qué pena, pero no. No le podemos dar nada. Por otro lado, imagínense, un hombre de Nueva York se ganó la lotería de 10 millones por segunda vez en 3 años. Por eso, o sea, este tipo sí es un genio. ¿Ah? Eso es por otro lado. Como Rambito. Bueno, la probabilidad de que la niña ganara era 1 en 749,000. Tenía mucho chance. O sea, si hay loterías que es mucho más difícil ganar. Pero 740,000. No, lo que llaman allá el Power. Sí, Powerball. El Powerball. Powerball son 1 en 300,000,000. Que es claro. Como un baloto, ¿no? Sí, exacto. Ese es. Ya un poquito más grande porque es que. Claro, o sea, el baloto es como el Powerball. El baloto, sí. El baloto no tiene serie, ¿correcto? Sí, tiene serie. Es que la de allá no. Tiene sí, el baloto sí, tiene una serie, si no estoy mal. Sí, son que no. 6 números. Sí, miren. Creo que son 6 números sin serie. No. Miren. La revancha. No, miren y verán que tiene serie. ¿Por qué no miras y...? Yo sí y, voy a mirar. Sí, porque Nico está muy sobradito. Convencido. ¿Son 6 números y ya? ¿Por qué no miran? No lo sé, yo no compro esa vaina. Pues, o sea, pues cálmese, señor. Pero entonces, si hay tanta pero incredulidad. Yo he hecho baloto en la vida. No, yo no es que pues por eso no te lo has ganado. Eso es con una serie. ¿Ves? Eso toca con serie. Para ganarse una lotería, claro, hay que comprarla. Yo siempre digo lo mismo. ¿Yo para qué compro eso si nunca gano? Pues ¿pero porque no la compra? ¿Conocen a alguien cercano que se le haya ganado muchas veces? Yo sí. ¿Muchas veces? Muchas no es lotería, veces, pero sí, digamos... De, no. ¿Muchas veces? No, no pero no. Que se haya ganado la lotería, digamos, de acá de Colombia, ¿no? Que se haya cogido un seco. Que ¿la Eurolotería? No. ¿No, no? No. Mi tío se ganó un montón de veces. Obviamente, ¿sí? Lo que dice Jaime, sí, para ganársela hay que comprarla. ¿Se la compra todos los días? ¿Ladrón de lotería? No, deje. No, la compra todos los días y por ahí yo cada seis meses se ganó una. Mi papá le encantaba la lotería también. Un carro y 20 millones. Bien. ¿Un rasparraspa? Unas vainas que vendían los semáforos, sí, raspe, sí, raspe. Sí, monedita. El chance, el mejor era el chance, el que vendían en las tiendas. El chance, claro. Pero con la señora, con el sí, con el adquisito de madera. Todavía. Una hojita, pues. Y una hojita, un talonario. Ay, sí, un talonario. Bueno, mi tío es un duro. No, se la pagó ganándose, sí. ¿En serio? Cada seis meses coge uno. Y mi abuelo, sí sabe quién se ganó la trello. Todos. Pues obviamente, todos, el tío. Todos ya dicen todos obvio. Ya sabemos, claro. Y la compré todos los días sagrados. Llegar a ganar una lotería en que me entreguen 50 millones de dólares, yo creería no volverlos a ver. Yo estaría en el mismo plan. No, yo tampoco. A mí no me vuelven a ver. ¿En serio? ¿Por qué? Nunca, pero ni por las curvas. ¿Pero por qué tan mal agradecidos? Pero en verdad dejarían de hacer radio que les encanta. ¿Y es que qué les tengo que agradecer acaso? Yo me voy. ¿Qué con eso? Pues. Están sentados aquí solo por la plata. Pues a mí sí me verían más. ¿Sabes qué? A mí sí me ven, sí me lo ven. El trabajo... Dignifica, pero hay que pagarle a uno porque, o sea, trabajar gratis no es fácil. No, pues como así, eso es. Como dicen, no hay ninguna eso, posibilidad. Energéticamente, eso es drenarse sí, uno mismo. Exacto. Pues mucha gente dice que el trabajo es muy aburrido y que por eso le pagan a uno. Yo disfruto este trabajo. Yo también, no, y es, este, por ejemplo, yo también tengo este. Otros trabajos, pero este en particular yo lo disfruto. Yo también. El tema de cuando uno busca trabajo y dice, bueno, y el pago. Pues mira, el pago no es mucho, pero ganarás en experiencia. Sí. La verdad, uno no gana experiencia. Uno no gana experiencia en eso. Pero eso te va a dar como si uno fuera un Picasso. Pero te van a ver. Pues. Es lo mismo de la serie Bridgerton. Mire, en la segunda temporada no hay ninguna escena de sexo. Antes se dan 500, pero lo que vas a ganar es cultura. Yo no quiero cultura. Claro, no, niñito. Es... Yo no quiero ser más culto de lo que soy. Déjeme inculto como estoy. De acuerdo. Bueno, 5:48:40. Entonces, pues yo creería que es más que prudente que entremos a un arepaso. Lo quieren fácil, vale, o difícil. Ay, pero fácil, Jaime. Como sí, quiera, yo estoy preparado para lo que sea. Calentémonos, hay de a poquitos. Esto cambió, Nico. Antes esto no tenía super balota. Antes era normal, ahora sí. ¿Y ahora cómo es? Parece que tiene una super balota que sería como la originales. No, sí tiene. No estoy segura si es una modalidad o si es así ya. Va a preguntarle. Yo la única vez que compré esa vaina no tenía precio, eso era hace 30. Por eso, pero al principio no era así, ¿cierto? La chiripa y la leche superan los conocimientos. La gringa pierde. La gringa pero la gringa tiene serie de dos números. Buena suerte. Como hasta 8. Están muy habladorcitos en la cortina. Qué habladores. No, esa cortina. Bueno, listo. Hermanito. A ver. A ver, hermanito. Mucha suerte. Dele. Tienen 30 segundos. Bueno. Por lo cual yo te digo cuándo botas la cortina del arepazo. Yo voy a contar 10 y después la botas. Eso da 30. Es que tengo varias, pero vamos a ver una así como curiosa. Ah, yo estaba haciendo aquí. ¿Cuáles son las cinco ciudades de América Latina? Si quieren pongan, vamos a ir de más a menos. Uh-huh. La que más y la que menos. Sí. No tienen que poner números ni nada, las ponen seguidas. Pero yo las tomo seguidas de más a menos. Sí, ok. ¿Estamos claros? Sí, sí, señor. Esto es un estudio que hizo entre 117 países, pero vamos solo con América Latina. Uh-huh. ¿Ok? Bueno. América Latina, pues incluye desde México hasta la Patagonia. Sí. Y le pueden meter las islas. Claro. Que son latinas. Sí, sí, sí. No pueden poner ahí San Bartolomé. No. Es latina. latinas. Y Brasil está incluido en América Latina. No me haga mofa, por favor. ¿Cuáles son las 5 ciudades más contaminadas en el medio ambiente de América Latina? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, no, no me cuentes. 8. Sí, nos desconcentras, 20, por 10, favor. 20 segundos más. Quítate los audífonos. Son cuántas 5, ¿no? Sí. Yo no contesto más. El que conteste un segundo tarde, menos 2. Ya estoy en mi página. No hay nadie todavía. Al bordecito, Orlando, siempre picando la vaina. Anótenlas ustedes, ¿bueno? A ver. Bogotá. Salvador. Ay, qué mensa. Salvador no es ninguna ciudad. Ah, Salvador, Brasil. Sí. Ah, ok. Brasil. Ciudades. Porque la otra es Salvador de Bahía. ¿Pusiste sí, países? Salvador de Bahía. Sí, porque no, San Salvador se llama Isil. Sí. Yo eso sí, para salvarle el menos 2. Sí. Que ponga un país, menos 2 automático. No. Sí, sí, sí. ¿Cómo que no? Bueno, sí. Montevideo, ¿está bien? Sí. Y Medellín. 4. Sí. ¿Quién dijo Medellín? Este hombre. ¿Él? Ah, Orlando. ¿Orlando? Él es libre. Okay. Cada uno lleve sus datos y que todos los oigan, porque aquí lo confirmamos después, porque sí, son muy, muy raros. Ok. María Juliana, Sao Paulo, Ciudad de México, Bogotá, Lima y Caracas. Sí. Mónica, Brasil, listo, menos 2. Eso fue fácil. Una vez. Eso fue fácil. No, pero expone Perú, Bolivia. Ah, no. Menos 2 por país. ¿Hacemos menos 2 por 5? Yo creo. Debería ser así. Pero eso era como si fuera. No, como si faltara. No sé, tampoco. Con descendientes. Me distraje. Puse países. Estás más en la luna que yo, amor. No, y este también falló. ¿Por qué? ¿Quién? Nicolás dice Bahía. Bahía es un estado. No, pero Salvador de Bahía. Menos 2. Dice Salvador de Bahía. Ahí dice Bahía. No, pero es que hay que ser. Es que las reglas son las reglas. Sao Paulo, Ciudad de México, Bahía es un estado, Ciudad de Guatemala y Bogotá. Menos 2 también, pero no lo vuelvas a votar, por favor. Siento mucho. Bueno. Es la realidad. Oh. Bueno, a ver, les leo los que quedaron ahí vivos. Número 1. Chapo. Número 1. A ver. Lima, Perú. Mire. Número 2, Santiago de Chile. Ay, sí, Santiago es bien contaminado. Número 3, Ciudad de México. Número 4. Pero un segundito, a mirar una vaina aquí porque. Me llama la atención que no está Brasil, brother. ¿No hay ninguna de Brasil? Qué no hay, raro. No, porque es que yo hice mal la pregunta. Entonces volvamos a empezar. No, un minutico. Yo puedo equivocar. Bueno, volvámonos. Vamos a hacerlo todo otra vez completo. Las ciudades y países con el peor aire del planeta es el titular, pero es que esto es una parte. Ciudades y países. Pero eso es lo que tú preguntas, las ciudades. No, porque es que sí me equivoqué, porque Lima fue la ciudad capital de América que registró la peor calidad del aire. Y abajo dice top 10 capitales de América Latina. Por lo cual está mal formulado y por lo cual pues hay gente que puso Bahía, hay gente que puso Brasil, hay gente que puso... Sí, no, yo creo que hay que anular el arepaso y corrijan a Jaime Sánchez con vehemencia. No, porque eran capitales. Y ahí sí les cerré el camino. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdísimo. La corrección. Aunque lo de Mónica no tiene trascendencia, pero se elimina completo. Correcto. Vamos a eliminarlo completo. Ya no te veo tan contenta. Pero yo dije, no veo tan contenta ahora cuando se toma esa decisión. Más allá del enunciado, porque yo dije capitales. ¿Alguien tuvo tres? Yo no las terminaste de leer. Ah, ya te las leo. Es que sí, tengo que ser honesto. La respuesta correcta era: sí, me siento un poco apesadumbrado y triste. Tenemos Lima, Perú, Santiago de Chile, Ciudad de México, Ciudad de Guatemala, Montevideo, Bogotá y yo tengo tres. Por eso, mi amor, vaya y lléveselas ahí al portero. Pero tú preguntaste, ¿qué no hacemos, rabia? Pues, qué lástima. Se anuló, o sea, todo bien. No, y Buenos Aires es la que viene después de Argentina. Claro, Sao Paulo no está porque no es A mí me capital. Parece que yo me merezco. Ah, claro, es capitales. No es contaminada, hermano. Capitales. Claro. Ante esa estupidez mía, pues ya me corregí todo, pero no hay ganador. Bueno, ni perdedor. No, no puedo. Queda, o sea, la primera. Para la siguiente. ¿Ah? ¿Saben cuándo le va a volver a pegar un arepazo? ¿Saben cuándo le va a volver a poner menos dos a Nicolás? El cometa Halley pasa cada 76 años. Mira a Orlando. O sea, Neves. Ah, no, pero rabia. Orlando no, porque yo no se lo organicé con Bahía. Él dijo que es Salvador. No, yo dije. Ah, tú ahora le dijiste. Emilio, vámonos con una cancioncita de Palmer, hermano, a ver qué pasa. Es un clásico de Robert Palmer de su álbum Heavy Nova. Simply Irresistible. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Perdón, y me tapo la boca para que se oiga bien feo. Bueno. Es que yo proyecto la voz, pero con esto me sale una voz muy, muy. Muy promediada. No, pero engole. ¿Quiere que engole? No. No, si quiere el engolo, no. Como si fuera poco, ese ídolo de Mónica, ese hombre que ella considera que no es importante para ella ni por el dinero ni por el poder, sino por su atractivo y lo interesante que es. Ese señor de nombre Elon Musk ha hecho una nueva cosa. Uy, ¿qué tal? Ah, sí. Ha decidido comprar el 10% de Twitter. Sí, claro. ¿Sí o no? Sí. Pues para comprar 73.5 millones de acciones de Twitter, hay que tener músculo financiero. Y lo compró dando vueltas. ¿Qué opina? No, pues que es... Arepazo número uno. Ah... No, es que suelte una vez. No sé quién sabe, lo que usted no sabe. Aquí va y ya. Eso es mi participación. 20 en segundos. Los originales. El arepazo. Entusiasmo. Un concurso donde compró la el 10% chepa, la chiripa de las acciones. Y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? La bolita. Juego paisa, ¿no? Afuera de los colegios. Exacto, ¿dónde está la bolita? Bueno, a ver, todos se imaginarán cuál es la pregunta, pero nadie la tiene, ¿no? Sí, no, todavía especulamos. ¿Qué valor aproximado en el mercado financiero tiene Twitter? ¿Cuánto vale Twitter? Yo sé cuánto pagó Elon Musk, pero no se los voy a expresar, porque es aproximado, la gente especula. ¿Cuánto cuesta comprar Twitter? ¿Vale la bolsa? No el 10, el 100. ¡Pin, pin, pin! ¡Candado, brother! Ya, se acabó el tiempo. Están todos muy, muy, muy juguetoncitos. Vamos a leer. Uy, no todos más tarde, pero yo no voy a molestar a Ben. Nicolás Samper, 29 mil millones, supongo que de dólares, ¿no? Orlando Rivera, 60 mil millones de dólares. María Juliana Correa, 36 mil millones de UDD, Unidades Dermatológicas Dentistas. Después te puse USD. Pero aún así no te hubiera complicado la vida, tampoco. Y Mónica Martínez, 5 mil millones de dólares. Vamos a peluquear por arriba la mía. Y por abajo, pero menos uno. Menos uno para Héctor Orlando Rivera Ruiz. ¿Cuál es tu nombre completo? No. Mónica Martínez. Pero el segundo apellido. Hay nombre completo. Hay nombre completo. Necesito saber el nombre de esta muchacha. Ay, no. ¿Sí? Ay, al aire, ¿por qué lo haces? Una sola vez. Mónica Patriz, no me molesta para nada. Nombre antiguo de los años 70. Sí, por eso. Mónica Patricia Martínez, ¿qué? Beltrán. Mónica Patricia Martínez Beltrán. Y okay. Héctor Orlando Rivera Ruiz. Perdón. Yo tuve nombre completo en una época. Tú me quitaste la otra parte, gracias a Dios, pero... ¿Tuviste un Emilio tal? ¿Emilio Antonio? Emilio del Niño Jesús. No, me tocó ir a la nota. No, ¿Emilio del Niño Jesús? ¿De verdad? Era necesario. Necesario. Menos uno para Orlando y para Mónica. No, porque era un milagro. Yo en los originales. Todos somos un milagro. Claro. Anda. Divino. No, imagínate uno gerente del Banco de la República. Jaime del Niño Jesús Sánchez. No. Y para rematar Cristo. Claro. Ay, perdón por ahí. Bueno, ¿quiénes quedan vivos aquí? Nicolás y yo. A ver, Nicolás 29.000, Orlando Rivera 60.000. Qué curiosidad, más uno para Nicolás Samper. En los originales. Pero se demoró contestando, no hizo trampa. ¿Por qué más uno? ¿Cuánto es? 29.000 millones. Muy de vez en cuando. ¿Sí? Hay que quitarse. ¿Tú le hiciste la nota? Y se demoró un poco. Y usted porque también. Yo tenía la opine, nota. Opine. Pero no tenía la nota al total. Tenía no, cuánto es que le había, cuánto valía su 10%. Pagó 2.900 por el 10, el 100 son 29.000. Pero ojo, eso fue el viernes. Porque hoy ya vale, se subieron 23%. Ayer, no, el viernes se subió el 23. Hoy puede que baje. No. Claro, hoy bajó el 60. Orlando. El viernes 2.900, hoy 3.600. Un minutico. El 10%. Un minutico. Vamos a buscar a cómo está la bolsa de... Tendría sentido porque... No, un minutico. Vamos a buscar cómo está la bolsa de Twitter y si tienes razón, te doy el punto a ti. Bueno, me parece perfecto. Pues claro, yo pregunté cuánto vale, no cuánto valía. Cuánto... Claro. Bueno, busquemos. Busquemos. A ver, alguna persona financiera para que... A ver, John Torres... ¿A cuánto está hoy, si la acción, en cuánto está la acción hoy por arriba con respecto al jueves? Es correcto, ¿no? Sí, claro. John Torres, alguien que nos diga, pero se puede buscar. Sí, se puede buscar. ¿John Torres está en sintonía? No sé, vamos, eso lo busco, pero pierdo el hilo del programa. Queda en un vacío limbo. Apocalíptico. Queda en un limbo. El más uno, porque es una buena apreciación. Agarraste 29.000 y multiplicaste por 1.23. 3.6 por 10. Porque en la nota que yo tengo, dice que el viernes su porcentaje estaba en 2.900 millones al cierre y hoy con el alza quedó en 3.600. Sí, pero hoy después de bolsa, no, de pronto no. Del cierre. Yo dije, hoy. Ahorita. Tras el alza del lunes. No, es que el lunes recibe el alza el lunes, porque el fin de semana no hay bolsa. Pero todo lo que pasó hoy lo tenemos que analizar. ¿Tienes una luz? No, yo estoy tranquilo, yo por eso no busco. Tú también tienes otra luz, María Juliana también. Cualquiera de los dos tiene una luz. Yo tengo que defender mis puntos, son escasos. Sí, pero está más contigo. Que justo. Casos. Pues yo estoy contigo. Como los míos son amplios, yo ni siquiera busco. Tan de malas el calvo que preciso es que abrió una fuente del viernes por el afán, abrió en el... No, es la, eso es lo que salió, eso es lo que salió hoy en los periódicos. Claro. No, eso fue del viernes. Y dice claramente que la acción subió, pero dice que, ojo, que... Esperemos, porque ahorita yo lo busco, pero no me va a tirar tiempo. Bueno, ya nos toca ir pim, pim, pim, pim. Mónica. Bueno. Perdón, María Juliana. Okay. No, es que los... Okay, es que Mónica, no. Por eso. Que no descifran su personalidad. Bueno, sigamos con los Grammys, que es nuestro tema de hoy para la siguiente canción, que ya la tenemos pensada. Entonces, vamos a resaltar cositas. Primero lo que diste, Trevor Noah, muy bien. El rating creció como 1.5 millones. Muy bien. La presentación duró menos de 3 horas y media. Hubo un infinito número de presentaciones maravillosas. El John Batiste, como dijeron ustedes, ganó el álbum del año y Silk Sonic ganó el récord, o sea, grabación del año y canción del año para los compositores. muy bien, y ahí hay que hacer anotación de que sí, inclusive John Batiste también hace retro de su música, no es una claro. música moderna, sí. sino es una música del pasado. Y eso es lo que ahora están haciendo los artistas, que me parece también muy bien, en general. Todos están otra gran presentación, me pareció muy bien, de Justin Bieber. Uf, bien jalado, muy bien hecho. Y mira que arranca precisamente como con esos, esas melodías y esos tonos súper sí. clásicos en el piano. Es que la canción de por sí es muy buena, pero el arreglo que lograron darle me parece que le dio mucha clase. De acuerdo. Los hermanitos Osborne se ganaron Grammy a mejor interpretación de grupo o dúo. Pero un señor de barba larga que hizo una canción de country muy buena que sí. vamos a oír después, que me pareció estupenda. Sí. Es un sonido como Leon Russell, ¿no? Sí, como en esa onda. John Legend, uh-huh. ahí fue cuando apareció el señor Zelensky. Zelensky es un hindú y Legend creo que escribió una canción para los ucranianos. ¿O eso es antiguo? Free. Lo que se sabe es que. Independiente de si haya sido escrita. No, pero o dice no sí, es que show. Las letras sí. fueron adaptadas, adaptadas a la causa. Sí, adaptadas a la causa. Y de hecho hubo. Y lo hizo con músicos ucranianos y con cantantes ucranianos y creo que con poetas ucranianos. ¿Quién también. Es Mika Newton, la que cantó con él? Ucraniana, creo. Mika Newton, muy atractiva. Ah, no. Linda, güey. Pero se llama Mika Newton. Ah, no, no sé. Newton, el Newton, no. Newton estaba Susana y Gladán. Ucraniana. Y Yuva Yaminch. Ucraniana. Sí, ucraniana. Y estaba Mika Newton, que de pronto es ucraniana, pero allá en su. Va. En sus sueños de. Y dijo el presidente Zelensky: nuestros músicos visten con camuflaje en vez de con smoking. Mire. Y la canción dice una frase que dice. Que llueva libertad, que llueva libertad, que llueva hasta que seamos libres. Y Zelensky al final de su discurso dice, le mando un saludo a todos ustedes que están libres en los Grammys. Sin tanto show del Oscar de que el mal iban a llevar. Sí, Amy Schumer. Sí. ¿Te acuerdas que había dicho? Pura paja todo. Hay una nominación que me gustaría destacar y es una que nos compete mucho porque estaban nominados algunos colombianos como Bomba Estéreo, como Diamante Eléctrico, que finalmente se lo ganó Juanes. También sí. estaba nominado Zoé. El tercer Grammy de Juanes Anglo, y ¿no? Y Zetangana, así es. Y bueno, me parece, digamos, un poco controversial porque el disco de Juanes es de covers. Y el de Diamante Eléctrico, que ha hecho una muy buena tarea, pues sí. es un disco de rock muy bueno. Quiero decir, entonces, sí, a ellos les ha ido bien a Diamante Eléctrico, bien. Juan Galeano y todo ese combo les ha ido muy bien. Pero de hecho, yo estaba teniendo una discusión con alguien y alguien me dijo, oiga, ¿y es válido que un disco de covers gane? Y yo dije, claro que sí. Sí, claro. Claro si tiene las licencias de todo normal. Porter. Lo de Lady Gaga. Uh-huh, uh-huh. Todos son covers. Claro, ¿no? claro, disco. Claro. Bueno, yo prefiero que no gane ninguno. Yo esa categoría pues no, prefiero no conocerla. Pero no, deje. Ah, pero la ganó Juanes, bien por él. Hay sí. que reconocerlo. Fíjate bien dónde pisa. Pero el álbum de Diamante Eléctrico recomendado. Mira lo que me hiciste hacer para que lo escuchen. Sí, Diamante Eléctrico tiene cosas chéveres. Son muy buenos. Mano, hay un Fantasía Records ahí. Mándeme comprar ese disco de una vez. Pero lo quiero en formato de LP, 180 gramos. Lo tienen, pesado. Lo tienen, Jaime, lo tienen. Pero allá en Fantasía, ya salió Orlando como un loco. Sí. Es que cierran a las 6:30. Orlando. Que si no, bambuco. Emilio, vamos con el ganador, super ganador de Best Record y Song. Song of the Year, claro, es el dúo que conformaron Anderson .Paak y Bruno Mars, que es Silk Sonic, que es un disco tremendo por lo que sí. es un homenaje al soul de los 70, al sonido de The Spinners, a lo que hacía Motown en esa época, a lo que hacía Marvin Gaye, a lo que hacía incluso Barry White, me atrevo a decir, y esto se llama así, Leave the Door Open. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. ¿Qué pasa? Ajá, todos. Oye, Nico se metió en un análisis serio porque él quiere que tampoco. ¿Está bravo? ¿Está bravito? Es que me parece que hemos descubierto cosas. Miramos, ya miramos. Hemos descubierto ¿Qué, cosas. ¿Qué descubriste? Yo. Hago mis investigaciones. Vamos a hacer el homenaje, por favor, en un día como hoy. ¿Cuántos homenajes tenemos hoy, Emilio? En música, tres. ¿Tres? Tres. ¿Tres? Tres, sí. A ver, homenajes. No, es que este tipo no quiere. No, yo tampoco. Pero Orlando no me mandó los homenajes, creo. Sí, los mandó. Sí, sí los mandó. ¿Tres? Tres. Vamos a terminar con Clive. Claro que sí. En un día como hoy nació Jorge Alí Triana. Hombre, gran director. Gran director. La muerte de un agente viajero en el TPB. Es también muy talentosas las hijas de él. No, todos, y el hijo. Rodrigo, hombre. Es talentosísimo. En un día como hoy nació Robert Downey Jr. Que tuvo una caída muy grande en temas de droga. Estuvo en la cárcel, alcohólico, ¿no? Sí. El mejor papel que el tipo hizo en su vida fue el de Chaplin. Sí. Por el que no ganó el Oscar, ¿no? Él no tiene Oscar, ¿no? No. Creo que no. Él fue nominado también por la película Tropic Thunder. No, pero es actor de reparto. Globo de Oro tiene. No, no, pregunté. Oscar. Bueno. Actor de reparto que le ganó póstumo. Yo tengo dos globos. Sí, todos tenemos dos. Bueno, tranquilo. De oro no. De oro no. Ni de oro golfi. Qué horrible. Pero ¿por qué horrible si es con lo que se enfrentan día a día en su vida, matutina? No, qué horrible es como la situación. ¿Qué quieres, que tengamos unos cuadrados? Sí, unos trapezoides. Trapezoides sería interesante. Exacto. Trapezoides sería interesante. No tiene dados. Ah, bueno, perfecto. Son unos cubos. Fichas de dominó, sí. O sea, prefiere que tenga un cubo Rubik y de colores. Exacto. Sería divertido. Bueno, un día como hoy nació un músico surafricano. Esta canción fue importante. En la edad de 39 ya murió. Sí. Hugh Masekela. Trompetista. Y él pegó este tema en el 68. Sol, número uno, ¿no? Sí, este fue número uno. Grazing in the Grass. Bueno, seguimos. En un día como hoy. Sigamos con nuestra vaina esta, hombre. Ustedes no ayudan. No, dele. En un día como hoy. No, hombre, ¿tenemos a Jill Scott? Sí. No, pero espérate. En un día como hoy, Heath Ledger. Hombre, claro. Le ganó a Robert Downey Jr. el Oscar póstumo. ¿Un día como hoy murió? ¿En serio? Claro, actor de reparto por Joker? The Dark Knight. ¿Y qué hizo Robert Downey Jr.? Tropic Thunder. No. Es la misma categoría, actor de reparto. Compitieron el mismo año y él sí, ganó. Sí, pero es que la de Tropic Thunder, yo no sé qué le pasó a la academia. ¿Para nominarlo o qué? Eso es un bodrio de alto nivel. Oh, perdón, de las mejores comedias de los últimos 15 años. No, no está en mi lista. Y se cambia de raza, ¿no? Sí, es que hace de actor tipo Daniel Day-Lewis, que se mete 100% en el papel y se vuelve afroamericano, siendo australiano. Bueno, listo, sigamos. Bueno, tranquilo. Pues yo llego hasta ahí. Él se ganó el papel por The Joker en Batman. Y en un día como hoy nació Jill Scott. Jill Scott, una de las mejores voces del R&B en la actualidad. Esta es una canción que ella hizo como invitada especial de un gran trompetista, de Chris Botti, un standard que hizo muy famoso Billie Holiday. Esto se llama Good Morning Heartache. Sí, ya empezó la jardinería aquí. Yo soy malo para eso. Bueno, de hermosa. Pues divina canción. Good Morning Heartache. Buenos días, dolor de corazón. Así te deberás despertar todos los días al espejo y en vez de decir, ¿qué hace esta hembra sola? Y desatendida. No, tú dices, buenos días, dolor de corazón. Y lloras un rato. Es que Laura Acuña y tú es el tema de la alegría, ¿no es cierto? Claro, exacto. Ella con su botiquín de primeros auxilios sexuales. Y tú con tu dolor en el alma. Bueno, tranquilo, hombre. Tal cual. Bueno, pues lo último que nos queda, los homenajes antes de ir a personas ganadoras más tarde. Voy a tener en vilo a la gente con el arepazo. Cuando estemos en el arepazo, okay, no bueno. Va a gastar una sección esta vaina, Nico. No, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Es que es demasiado protagonismo. En un día como hoy murió Martin Luther King. Mire. Premio Nobel de la Paz en el 64. Él nació en el 29. O sea, él murió de 34 años. Y ya había hecho en de el todo. El 29 murió de 34. Porque es que estamos a marzo. De 35, sí. 64. No, pero 64 ganó el Nobel. Él murió en el 68. 68 puede ser. Sí, 68, bueno, sí. Bueno, por 35 años más. ¿Sí? Lo bueno es que murió, sí, murió joven. Si me dicen, Jaime, qué pena, murió de 74 años, uno se equivoca. Bueno, tranquilo. Pero de 34, de 38, sí, murió joven, ¿no? Sí, murió muy joven. Asesinado, de hecho. Eso es muy conocido, ese dato. Uh-huh. 29-68 y eso. Ese señor, ¿qué pasó con el que lo mató? Nunca se supo. Creo que no se supo, ¿no? Creo que eso quedó como... ¿Como el de JFK? O el de Kennedy. Sí. Aunque como... a Lee Harvey Oswald lo mató Jack Ruby de un tiro en el estómago. Pin. Sí. Saliendo, quedaron, ¿no?, como unos hilos, sí, de la cárcel. Sí. Como unos hilos sueltos. Sí, les recomiendo la película JFK. Sí, gran película. El gran actor Kevin Costner. Oliver Stone, ¿no? Dirección de Oliver Stone, sí. Buena película. Muy buena. La tengo en video, en audio, en ¿cómo se llaman los discos esos de Laserdisc? Laserdisc. Oh, ¿cómo, perdón? Bueno, todo lo tengo en Betamax. ¿Y está en plataformas? No sabemos. No, es que yo no sé de eso. Bueno, en un día como hoy nací Clive Davis. Ese es un gran productor. Tiene 94. No, años. No. 92 años. De 90, de hecho, nace un día como hoy en el 32. 90, uy. Tiene 90. Corregida también. Bueno, pero es hágalo, que, hermano, de seamos claros, ese tipo lanzó las carreras de todo el mundo. Fue presidente de Columbia Records mucho tiempo. De Arista. Bueno, después fundó Arista, pero es que ahora en Columbia primero lanza a Janis Joplin. A Santana lo lanza y lo vuelve a lanzar después con Supernatural. No sé, hombre, sí. Y él era el que hacía, él era el que hacía las fiestas de los Grammy antes de la ceremonia. La gala de antes. Este año decidió que no, pero siempre lanzaba como sus pupilos. Y el tipo está perfecto. O sea, uno lo ve en las entrevistas completamente lúcido. Y hace poco, de hecho, hace como, creo que hace como 10 años, reveló que es bisexual. Y eso de ser bisexual. ¿En serio? Sí. ¿Qué? Y bueno, para los 90 años, wow. La gran protegé de él toda la vida fue Whitney Houston. Pero se descuidó y se le suicidó, ¿no? Pues de hecho murió la noche de una de esas galas pre-Grammy en el Hotel Beverly Hills. Señor, Hilton. Él iba a cantar. Ella iba a cantar ahí y él cuenta que pues eso fue lo más difícil de su vida. Y vamos entonces a recordar esta canción de Whitney que fue éxito, pero no fue número uno, creo que fue número 9. Del 87. Esto se llama Love Will Save the Day. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Alex y 51 tendremos la aclaración de ese arepaso donde María Juliana, usando todo tipo de artimañas femeninas y tratando de desprestigiar a Nicolás de todas las maneras artimañas legales, pues ya le tenemos una respuesta a la mesa. Exacto. Y también revisamos el menos uno a Orlando y el menos uno a Mónica y también les tenemos una respuesta. Bueno, me parece bien. Me parece bien que se tramite eso con celeridad. Oigamos esto que se oye aquí. Esto es un premio Grammy. Oigámoslo. La canción de Alejandro Sanz. Esta es, ¿quién, Emilio? Elian Elías a dúo con Chucho Valdés. Lindo disco. Nos gustaría dejarla toda, pero dura 12 minutos. No, pero me parece poco tiempo. La verdad, a mí me parece insuficiente el tiempo. A mí me parece poco tiempo. Para tal derroche de destreza musical. Yo, la verdad, feliz oyendo esto una hora. Feliz. Bueno, pero los oyentes, hay que respetar al oyente. No, pero lo respeta. Respeta al artista, pero se respeta al oyente. Bueno, y lo más curioso, hablando aquí con Emilio, antes de que Moniquita nos dé la notica que hablamos, cortica. Sí. Es que Chicoria, hasta muerto le dan Grammys. Sí. Se ganó un Grammy, pero un disco de hace tiempos. No, un disco de hace 4 años. Lo que pasa es que salió primero en Japón y hasta el año pasado salió en Estados Unidos. Llegó por acá. Ah. ¿Y ese qué es ese disco? Un disco de su acoustic band en vivo. No, de verdad, o sea, Chicoria premio, Juanes premio, es como tiene unos códigos de barras. Sí, exacto. Rubén Blades, ahora hablamos de eso, pero siempre es premio, donde diga Rubén, premio. Premio, premio. Puede estar ahí la mejor álbum de toda la historia, premio. A ver, digamos unos, bueno, ¿qué me ibas a contar? Que sí estábamos hablando de eso. Pues que me pareció curioso que es la primera vez que se le presentan artistas, las que están detrás de cada una de ellas, como ingenieras de sonido, como las publicistas, las managers, las asistentes. Entonces todas salen, muchas, por ejemplo, la primera salió, le temblaba el brazo, la mano así. Emoción y de los nervios. Ya entran los Oscars. Claro, porque las artistas pues son, por supuesto. Pero ¿por qué se ríe si están las imágenes? Sí, pero el que es la tembladera, yo le decía, coja pantalones, no, hermano. No, allá presentes y allá, Nicolás. Ay, ¿qué? Tres vueltas. ¿Qué pasa, Emilio? Pero es que eso me pareció un gesto muy lindo porque tengo que decir algo. Yo he podido ser testigo de cómo un manager es una persona clave, de cómo un asistente personal es una persona clave, porque son realmente los que están ahí laborando para que los shows, los discos, todo sea posible. Sí, entonces, por ejemplo, a Carrie Underwood la presentó su tour manager, y pues ella dice que aquí les presento a mi artista, a mi jefa, y aquí está Carrie Underwood. Y entonces es muy emotivo porque ellas están vestidas de negro, como con eso que se ponen para hablar entre ellos internamente. No sé, me pareció que fue una súper idea, algo súper sencillo, pero nunca se le da relevancia, y detrás de un artista hay millones de personas que hacen que pase lo que pase. Todo un team, ¿no? O sea, jefes de prensa, asistentes, managers. Y además se ven súper sexys vestidas con sus boticas negras, camiseta negra, bien, o sea, no, bien aguerridas, muy chévere esa parte. Yo no voy a hablar nada. Es que es mejor callar. Sí, es mejor callar. A ver. Eso es lo que se llama un verdadero jardín, 12 minutos. Ganadora del Latin Jazz, Elian Elías, con Chucho Valdés haciendo buen trabajo. Corazón Partido, del álbum Mirror Mirror, que ganó mejor álbum del Latin Jazz. E insistimos, es poco tiempo, 12 minutos. Ya volvemos con el Arepas. John Torres, la segunda pedido de Jiménez. Jiménez, John Torres Jiménez nos ayudó. Gran oyente. Nicolás también nos ayudó. María Juliana nos ayudó. Mónica nos ayudó. Me llamaron del Wall Street Journal. La República nos ayudó. Nos ayudaron también de Bloomberg, el canal de New York City. Orlando nos ayudó. No fue tomada en cuenta su ayuda, pero nos ayudó. ¿Qué pasa? Bueno, la respuesta correcta, Nicolás dijo que el valor era 29 mil millones de dólares, pero ¿el valor hoy es cuál? Hoy es... 49 mil. 36.200. No, otra vez volvieron a... No, ya es correcto. Estamos hablando de las acciones. Sí, de las acciones. Sí, está perfecto. Ese es 36 mil. Sí. Ah, 36.200. 36.000 millones de dólares. Porque 39, con mucho gusto lo tomo y no hay problema. No, tranquilo. Fueron 36.200, creo. No, 36.000 y Marita, 250. Y María Juliana dijo 36.000. Sí. Tenía margen para 1.000 millones de dólares, que es el 3% de error. Claro. Por lo cual, Orlando y Mónica quedan confirmados en sus menos uno. Sí. Usted pierde el más uno que gana. Bueno, pero no es una derrota tampoco. Y pasa a María Juliana, ¿correcto? Correcto. Listo, arepaso número 2. A ver. 20 segundos. Esta vez no acepto como en el pasado que contestaron 10 segundos después. Pasa una décima y menos dos. Nicolás y Orlando, que estaban de campeoncitos la última vez. No, qué campeoncitos. Que se las están tirando de mucho café con leche. Sí. ¿Listos? Arepaso número 2. Ah. Ya lo pusimos, ¿no? ¿Listo? Marzo, del 1 al 31 de marzo, ¿cuántos nuevos puestos de trabajo se añadieron a la economía americana? ¿Cuántos nuevos empleos hubo en marzo? Tengo el dato el 4 de abril, no puede ser más actualizado. La frase es: mientras la inflación sube, el desempleo baja. Ya, se acabó el tiempo. Ay, no, pero deja cosa. Orlando. Este es ídolo. ¿Por qué? ¿Qué dijo? 2.5 millones de empleos. Sí. Este es un ídolo. Bueno, pero de pronto se está subiendo el empleo también. Vamos a peluquear. Por la pandemia. Por arriba y por abajo. Sí. Mónica Martínez, 430 mil. Es lo más bajito. Pero es una buena cifra, ojo. Pues. Nicolás Samper, 600 mil. Y María Juliana Correa, 800 mil. Uh-huh. Por ahora, Orlando, menos uno. Ah, la, la, la. Ya. Menos uno. En los originales. La correccional. Corrected them, sir. Nicolás. And when my wife tried to en las sombras. Bueno, perfecto. María Juliana, tú no estás en las sombras. Tú contestaste muy mal, pero te acobija el régimen de Orlando. De Orlando. Y Mónica Martínez tiene más uno. Muy bien. Ay. Vamos. Chapo. Chapo. Es que el. En yo los no puedo hacer. Tranquilo, tranquilo. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. El valor exacto, mi querida Mónica, uh-huh, es 431 mil trabajos. Wow. Muy bien, Mónica. La tasa de desempleo cayó a 3.6%, mientras la inflación está por alrededor del 8%. Ojo con Colombia, que vamos para lo mismo. Esto va a ser muy fuerte este año. Pero todos se ponen muy contentos los del salario mínimo. Lo único que dudo es que ya el aumento del salario mínimo, que les pareció el 10% la locura, ya se lo gastaron solo en inflación. Sí. Claro. Sí, ¿cuánto subieron las tasas de interés del Banco de la República? No, 100 puntos. 100 puntos básicos, es de 4 a 5%. 5% creo que metamos la platica ahí. Yo dije ayer, el domingo que usted contó ese poco de plata, déjele algo a Colombia. No todo afuera, Nico. ¿Y Colombia qué me va a dejar a mí? A su hija. ¡Ah! Bueno, cuando Biden entró a la oficina Oval, ojo, su tasa de desempleo era 6.4%, ya la tienen 3.6%. Sí, bueno. Es que el viejo es un ídolo, perdón. Está cucho. Sí. Más cucho, Tony Bennett. Uy, ya. No, sí, pero sí, es que ya estamos hablando de un mausoleo. Despegamos, por favor. ¿Cómo va el repaso? ¿Qué? Déjeme. ¿Por qué habla así? Mónica tiene menos 2 puntos. Bueno, Moni, bien. No, ojo que te pegaste sí, una gran recuperada. Menos 4. Sí. Nicolás tiene menos 1. Sí. Orlando están ceros. Sí. Y María Juliana tiene 1 punto. Okay. Uy, sí, sí, sí. Hermanito, tenemos que hablar, hermanito. No es la foto de cómo empieza, es la foto de cómo termina. Foto finish. A la pregunta, María Jovedor, Nicolás del Arepaso, del que el Twitter. ¿Qué canción te marcó en tu adolescencia soñadora? ¿Por qué? En de pequeño una canción que marcó mi época ¿qué? Fértil, The Wizard de Black Sabbath. ¡Ah! Deberíamos poner la gran canción. ¡No! 5-9. Andrés, calidad de música original, siempre la sacan del estado. Me quedaría escuchando por muchos más de los 12 minutos. Fantástico, Elian y Chucho. Gracias. Gracias, Emilio. Un abrazo. 0-1. Menos mal, no son 8 Corea. ¿Descansé hoy? Sí. Estaba en unas medio taquicardia. Estaba angustiado. Sí, lo vi que estaba angustiado. A mí me marcó Reparito de los Fabulosos. Hombre, Cádiz. Gran canción Reparito. Creo que es del álbum Rey Azúcar. De Rey Azúcar, sí señor. La número 10 de ese álbum. Cuando era niña me moría por Jason Donovan. Con el dueto con Kylie Minogue, Especially for You. Óigame, el dólar quieto, hermano. Dólar bajó, 3.706, ¿no? Bajó 68 pesos. Sí, claro, 68 pesos bajó. El Dow Jones Industrials. ¿Dónde? Déjame. Subió 103, el Nasdaq 231, el Brent 107. Como soy modelo criollita, Alfredo Gutiérrez, y música americana, los Bee Gees, Christopher Cross, bailando chick to chick, cachete contra cachete. ¡Hombre, claro! Con pechito. Me encantaba el ritmo tan pegajoso del amor platónico de Nico. Bonnie Tyler, holding out for a hero, I'm holding out for a king. Bueno, tranquilo. Después de esto, vamos con otra buena tanda de Grammys. El macrófago, la baracutana de Lisandro Mesa. Ah, claro. La baracunata. Esa vaina, es que yo... Sí, sí, sí. Que después dice, a Terciopelados hizo una versión de eso. Sí. Acá dice baracunatana. Entonces, baracunatana. Yo me pongo con la baracunatana, que es lo que dice el artista. Ok, ok. No, hay que respetar al oyente. Bueno, tranquilo. La de la gasolina de Daddy Yankee me enseñó que ese género de música era algo de lo que debía estar lejos. Un saludo muy especial a Patricia. ¿Cuál es Patricia? Ah, Mónica. No, todo mal, ¿vieron? Wild, con G, Wild Boy de los Duran Duran. La vi en video y supe que el rock era lo mío. ¿Y a cómo estaba el jueves? No, mi amor, el jueves la empresa costaba, es que lo hicimos con Nicolás, $29 mil millones. Y entró la mano de Elon. Solo porque él compró y se disparó. Sí, y por eso se manipula mucho, ¿sabes? Ellos saben lo que hacen. Ah, sí. Y entonces seguramente otras empresas y otros aliados compran. O compran al tiempo que él. Claro, porque él saben que él apenas lo publica en Twitter. Claro, pero si yo pongo si yo compro unas acciones de Twitter, ¿tú sabes qué pasa con la acción? Se desploma hasta puntos insospechados. Garín, 49.97. Todo el mundo hizo la tarea. Gracias a todos los oyentes que nos apoyaron financieramente. Gracias para a todos los que me apoyaron. María Juliana, exacto, ganar el punto, sí. Pero en mi concepto... Eso nunca lo voy a olvidar. Ay, no, olvida a todos. Bueno, vamos a despegar porque después de estos compromisos y las noticias, vamos con un reporte muy completo de los Grammy, de los American Grammy Awards. Bueno, cálmense. Perfecto. La F. Yo tengo una cosita aquí resumidita. Por ejemplo, esto es de las cositas que así que me mató, no, pero tengo que registrar al señor. Lil Nas X con Jack Harlow. Digamos que es de esas canciones que yo me quedo tranquilo. ¿No? Ok, como no agrega más. ¿No cree? Pero no agrega menos. Pero salió una mujer que es bien antigua, que es muy conocida, que se llama Carrie Underwood. Carrie Underwood, claro, ganadora de American Idol. ¿Qué tal las piernas de esta muñeca? No, pues más parecía que... parecía un boxeador. Más grandes, pero, que las de James. No, usted le hace así en el cuello y le rompe... ¿Cómo se llama el huesito? Hioides. Le polveriza la hioides. El hioides, el hueso hioides. De hecho, Carrie Underwood fue otra que... De Jeffrey Epstein. Usted, perfecto. Hioides, listo. Sí. De hecho, Carrie Underwood fue otra que su... carrera fue impulsada por Clive Davis porque al ganar American Idol no sé cómo haya sido al final, pero los primeros años era inmediatamente que le daban contrato con J Records, que fue la última gran disquera que fundó, claro, Clive Davis. Es que Clive también ahí, por ejemplo, impulsó a Alicia Keys. No, Clive es una leyenda. Él fue el que hizo el sello Arista. Arista. Sí. Y ahí su primera estrella fue Barry Manilow. En el año 87, cuando Orlando todavía no trabajaba, en Caracol Estéreo, yo tenía los 20 de la semana por cortesía de Tiendas Army. Y en esa época Arista en era 45 todo. Era muy fuerte. Todo era de Arista. Y yo sobrado con mis... Y Clive también a través de Arista Records le revivió las carreras a Aretha Franklin y a Dionne Warwick. O sea, no. Es que en mi época era disco de 45 y eso siempre, cuando lo devolvía, el scratch quedaba porque se arreglaba, claro, un poquito. Bueno, ¿el medley de Nas me lo perdí o fue muy malo? No, estuvo muy bueno. Hacía falta, nunca le habían dado como una... ¿Y cuál es Nas? Pues es un rap. Nas es uno de los pioneros del hip hop. Estuvo bien, gran show. Gracias a Dios no le paré bolas. Gran ¿por show? ¿Qué? Casi bueno. Me salgo el cuarto. No, ¿por qué? Pero bueno. Ahí salió con otra gente, ¿no? Sí, son performances bastante grandes. Un combo ahí. Y en este yo debo simplemente silenciarme. ¿Por qué? Porque no lo vi. J Balvin y otra María Becerra. ¿Qué pues? ¿Qué más pues? Y Indagueto. Bien pues. ¿Tú lo viste, Emilio? Yo me perdí a J Balvin. Yo también me lo perdí. Ay, tengo que decirlo. ¿Qué? Yo lo vi, yo lo vi. ¡Qué mentira! Pero sin volumen. Ay, no. En serio, ¿no lo viste? Sí, yo veía que hacía muecas y cosas. Y ponía, y puse Paco de Lucía de fondo para ver si cómo cuadraba. ¿Y cómo funcionó eso? ¿Entre dos aguas? Entre dos aguas. Estoy leyendo aquí que fue una rendición sexy de su álbum José. Los tracks Indagueto y ¿Qué más pues? Exacto. ¿Qué más pues? La cantante argentina María Becerra. ¿Por y qué además estaba nominado. Estás hablando como Yatra. Estaba nominado Mejor Álbum de Música Urbana Latina con otros artistas como Karol G, como Bad Bunny. Ganó Bad Bunny en exactamente esa categoría. Y él estaba junto a Valentina Ferrer y la mamá de su hijo y su hijito también. Su mamá, la mamá que acabó de salir de COVID, pues, que se recuperó. Bueno, dicen acá que las mejores vestidas, Lil Nas X, los mejores vestidos. Ah, sí, está divina. Dua Lipa y Lady Gaga. Dua Lipa el pelo muy regular, ese, ella es más linda con ¿sabe el que otro color. Eso sí lo vi. A mí me gusta más de pelo negro Dua Lipa. Eso, es que Dua Lipa, pero el pelo muy largo y muy mono. Y muy pero mono, con ahora, mucha raíz. No se aparezca por aquí porque no importa ni el pelo ni la raíz. Pero mejor dicho, eso es, pero mucha raíz me parece. Están vestidas como de bondage, de una prenda muy importante dentro de la colección de Donatella Versace. Y pues ese traje también lo tuvo Lady Gaga a principios de los 2000. Se lo pasó, por eso Donatella Versace pasó. Sí, le de quitó, hecho salió Donatella. Sí, les quitó como un pedazo la falda. Y está irreconocible Donata. ¿Qué? Divina. Donatella, como Donatello, como una de las tortugas ninja. Sí, pero me pareció divina. Pero ya vamos a acabar este segmento. El segmento es que dicen que Dua Lipa con Megan Thee Stallion hicieron y recrearon como a Whitney Houston con Mariah Carey. Silsonic 777 hicieron una muy buena presentación. Sí. De por sí muy bien todo, un poquito subido Bruno Mars. Ella dice que es libreteado. Yo pero a mí me encanta que dejó hablar a Anderson. Sí, le dio todo el protagonismo. Sí, pues es que además no lo necesitaba. No le necesita. Bruno Mars ya estaba posicionado. Anderson Paak, en cambio, no tanto. No, pero uno que un Grammy, pues no se siente. Pues, no, ¿otro Grammy? No, ¿qué mamera? No, bueno. Bueno, sí, para el tipo ya es un trámite. Parece, él ya había ganado, por ejemplo, álbum del año hace un par de años. Sí. No, tiene muchos. Creo que ya les voy a decir cuántos. Pero a mí sí me parece que es un gran gesto que deje que su compañero también brille. Sí. Y llegamos finalmente a Chris Stapleton, un señor antiguo, con un estilo muy folk, grass, blues, pop, country. No es una canción completa de country. Sí. ¿Y qué nos puedes de hablar, Emilio, de Chris Stapleton y pues, el tema Cold? La canción ganó en la categoría de mejor canción country. Aquí está. Nos quedan muchos minutos. Quiero decir más. Que después de que ganó el premio, se subió el 350% sus listeners en Spotify. No me digas. ¿Quién? Chris Stapleton. Es un hombre antiguo. Leon Russell, pero no albino. O no un Johnny Winter. Aquí está. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Bueno, seguimos con Grammy. Ya repertorio ya prácticamente. Pero muy nutrido, le digo. Pulverizado. Pero muy nutrido, muy bueno. Lo hemos hecho casi todo. Me quedan muy poquitas cositas. Entonces... ¿De death metal van a hablar? ¿De la mejor presentación metal y eso? No. Ni con no. Las... ¿Dan Grammy por eso? ¿Sí o no? Bueno, Hair. Oye, buena chica. Uy, ¿qué? La adoro. ¿Qué cantante? La adoro. ¿En serio? Estuvo con Jimmy Jam, Jerry Lewis y Lenny. Travis Barker. Sí, Travis Barker. Pero estaba un minuto. No dijimos que me dejan hacer las notas. Pero qué cantante, eso sí. Y Lenny Kravitz, muy buena. Uf. Qué voz. Cantaron, de hecho, Are You Gonna Go My Way con Lenny. Doja Cat casi se pierde los Grammys porque estaba en el baño y dice, uy, yo no había hecho tan rápido pipí. Y después se volteó de la cámara y se acomodó los calzones. Ella tuvo un lío en Paraguay, ¿no? Me decía mi novio, yo creo que se le va a salir una. Y sí, la verdad es que todas tienen el vestido como muy al muy filo apretado. Del pezón. ¿Qué fue lo que pasó? Estaba en el baño. Al filo, o sea, es como que se mueve, todo el mundo mira a ver si de pronto se le mueve y se le sale, pero muy, muy al filo, la verdad. Una cosa que se llama cinta doble faz, funciona divino. Y consigo, el que quiera aportar algo, porque ya casi acabamos esta vaina la otra vez. A ver, Olivia Rodrigo, ya hablamos de Olivia Rodrigo, ¿qué hay que decir más de Olivia? Nada. Que su canción es igual de aburrida que la de... Sí, que no le mete mucho entusiasmo su interpretación. Pues, espere, pues lo hace muy bien. Tenemos una oportunidad. John Baptiste se ganó, fue álbum del año, ¿no? Sí. Bueno, podríamos de pronto se ve otra canción tenerla ahí. Pero, Salmuera. Pero tenle Salmuera para mañana. Ya pusimos a John. Lady Gaga, Love for Sale, Do I Love. Yo no vi esta presentación. ¿Qué tal? Linda. Pues fue emotiva porque... Al comienzo, por ejemplo, salió Tony Bennett en video presentando a Lady Gaga. Y obviamente, en mi caso, por ejemplo, sabiendo el tema del Alzheimer que tiene Tony Bennett, pues me conmovió bastante porque yo creo que de hecho el viejo de pronto ni se acuerda que hizo esa presentación. De acuerdo. Es a ese nivel llegó. Me da muy fuerte. Y ella lloró. Ella lloró cantando en homenaje a él. A mí me encantó el gesto que hizo al final y es ponerse, se puso su mano derecha encima de su hombro como si esa hubiera sido la mano de Tony Bennett, porque siempre se la pone ahí cuando sí, canta. Sí. Entonces se sienta, se pone la mano ahí y empieza a llorar. Ahora, la cámara todo el tiempo la estaba enfocando y siempre estaba llorando. Entonces todo le daba. Siempre llora. O sea, es una mujer emocional. Pero también divina porque ayudaba. Siempre me llora, pierde y llora. Ay, bueno, sí, pero está pues muy sentimental. Y también ayudaba a los que iban subiendo, mujeres que tenían colas largas con su vestido y las ayudaba para que no se cayeran. Como que siento que es toda buena onda, como que se va a volver la tía bacana de la industria de Hollywood. Sí. Es como... Pero bueno, lo ha sido toda la vida, de hecho. Lo ha sido desde que... Sí, yo sí, antes tenía una imagen de ella un poco revolucionaria, antipática. Desde que se vestía con ranas, de carne. Yo ahí en ese entonces sentía que era un poco medio loca, pero anoche la sentí súper... Mejor dicho, la ayudadora de todas. No, la verdad fue una presentación muy emotiva y finalmente sí ganaron un premio que era el premio de mejor álbum pop tradicional. Uh-huh. Que de nuevo, siempre que nominaban a Tony Bennett ahí, ganaba Tony. Claro. Esta vez no ganó Tony porque Tony ya está en la lona. El bueno, pero ahí no, sigue. Es que hay que esperar que Tony, el desenlace de Tony, para que le den otro Grammy. Otro Grammy, como Chick Corea, sí. Pero el de Chick Corea, hermano, 4 años, mire. Vea, pero fíjese, nunca es tarde para llevarse un Grammy. Perdón, Chick Corea se ganó más de 20 en vida, así que uno más, uno menos. Más, sí. Más de 20, creo, ¿no? Sí, se ganó más de 20 en vida. Porque decía Chick Corea y ahí mismo... Pin, venga. Pin. Claro, le damos. Mire, ahí postuló una canción. ¿Quién? Chick Corea. De una vez. Dele. Nominado y de una vez póngale la flecha al Grammy. Bueno, el siguiente invitado es el ganador, que era la única. Es que los Grammy comenzaron mucho más serios en términos de la parte latina, que la han agrandado un poquito. En esa época daban el premio Grammy a mejor trabajo álbum tropical, mejor álbum de pop latino, y tenía las categorías de Latin Jazz, que eran categorías como gringas. Sí. No había más. Sí, y digamos que como respuesta a esto fue que se armaron los Latin Grammy, que ahí sí. Y ahora son... Mejor álbum de vallenato, mejor álbum norteño. Hay 30 partes de vallenato. Subcategorías. Ajá, sí. De música nacional hay como 14. Esa categoría es música norteña mexicana como mejor 9. Tinto servido durante la grabación de un disco, eso lo dan en los Latin Grammy. 75 premios. Qué mal. Ay, pero lo merecen, los latinos tienen muy buena música. ¿Quién es ese señor? ¿Cómo se llama? ¿Alex Toro? Alex Cuba. No, que Alex Toro, Alex, hombre, es actor. ¿Eso no es un actor? Claro. Alex Cuba. ¿De dónde es Alex Cuba? ¿Cubano? Yo creería que sí, esta pero es una canción. ¿Qué hizo en el álbum? ¿Canadiense? No, pero de... ¿Pero en qué ciudad nació? A ver, Alex Cuba. En Cuba, en Artemisa, Cuba. Ah, se voló. Sí. Sí, claro. Voló. El tipo vio y dijo, arranco por nacionalizado acá. En Canadá, pero nació en Cuba. Bueno, pero si es nacionalizado en Canadá, es canadiense. pero volado. Sí, se sí, fue pues por allá, pero no llegó. Es, pero es que no es pecado, es como si uno esté en pero Ucrania. Pero tiene el no documento para comprobarlo. No, pero además, ¿cómo vamos a dudar que es de Cuba cuando su nombre de pila es Alexis Puentes? No, yo no sabía el nombre de pila. No, del no, señor. Yo tampoco, pero entonces. Yo no me sabía Puentes, tu, pero mira, podría no, ser el nombre yo no me artístico. Sabía tu segundo apellido, mira cómo cambia la sonoridad. Nombre, el segundo nombre, imagínese. No me lo sabía. Nadie. Ese Beltrán con el Patricio, es que Patricio Beltrán es otra vaina. No, no, es otra cosa. Vamos con Alex Cubi. El tema que escogió Orlando, ¿cuál es, hermano? Buenas tardes, Orlando. Hola, hola, Jaime. ¿Del disco que ganó? De Mendo. Sí, del disco que ganó. La canción que más siguen, que se llama Mundo Nuevo. Bueno, pues ahora con sí, Lila Downs. A Lila Downs la hemos puesto aquí en esta emisora mucho tiempo. Sí. Tengo muchos discos de ella. Tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. Aquí está. A ti te tardo pampeo, a quien yo te quiero. Bueno. Es que estoy cantando un poco de pampa argentina. Bueno, deje. Bueno, nos quedan dos noticas de esto. Y ya nos queda también Santiago Ángel, que ese señor de pronto no me va a pasar al teléfono hoy. ¿Por qué? Porque él es delicado. Él tiene su temperamento. Entonces espere un... Creo que después de esto vamos con Santi y después la cancioncita. Dale. Bueno, faltó la señorita Brandy Carlile, Right on Time. Que la presentó Joni Mitchell y Bonnie Raitt. ¿Qué tal la vejez de Joni Mitchell? Se me olvidó eso. Porque Bonnie sigue idéntica hace 30 sí, años. Sí, Bonnie está muy pero bien. Pero Joni sí está, la dejó el tren de la... ¿Sí? Su belleza reposó hace 30 años. Pero está mejor que Liza Minnelli. Bueno. Pero mi amor, estamos en los Grammy. No, yo sé. Ese pobre personaje enfermo. Yo sé, sino que es también que tuvieron como... Joni no estaba enferma, estaba un poco no, pues limitada. Pues señora adulta mayor, pero... Ya Joni tiene 80. Pero es que comparándola porque estuvieron en la misma época, competían, digamos, en listados y demás, en los 70s, y Joni Mitchell se ve bien, una abuela bien mantenida. Aclarar algo, Liza Minnelli no fue una cantante de listados. Ella no tuvo éxitos en listas. Ni un éxito, me toca aclararlo para que no... De musicales, pero ella sí... Ah, por eso. Pero ella sí fue muy exitosa en esa época Joni también. Joni Mitchell además fue más... Tampoco fue la más exitosa. Tampoco fue comercial. Escritora fue de... cantautora, que es exacto. Otra movida. Bueno, en mi cabeza pasó Joni Mitchell igual que Liza Minnelli. En mi cabeza. Y es que es la cabeza de ella. Claro, sí. Déjenla. Hoy descubrimos otra personalidad. Déjenla, exacto. Es segundo otro lugar. Es otro lugar. Es otro lugar en su vida. Ah, sí. Exacto. Bueno, sigo. Ya hablamos de BTS. Sí. Ya hablamos de Billie Eilish. Aquí sí sería como la gran perdedora Billie. Sí. Sí. De hecho, a Billie le pasó ayer lo que en su momento le pasó a Michael Jackson con el disco Bad, y es que luego de haber ganado todo con Thriller, Bad fue nominado creo que en las mismas categorías y en todas perdió, y le pasó exactamente a Billie lo mismo, considerando que su álbum anterior fue el gran ganador en su momento y se esperaba que este disco... ¿Y Thriller no ganó ningún Grammy? No. Estoy hablando de Billie Eilish. No, Thriller ganó todo. Thriller ganó todo y el Bad no ganó ninguno. Y fue nominado en las mismas categorías. A Billie Eilish le pasó pues que lo mismo. Sería muy bad que le den en todo. Uy, el humor está de luto y con mortaja prestada. Pues nada puedo hablar en este programa. ¿Qué tal que no fuera el director? Me tendrían de bajar la mesa cogiéndome a patadas. Igual él se venía Billie Eilish con su hermano Phineas de ganar un Oscar, ¿no? Sí, o sea. Entonces, bueno, se ganó un Oscar, arrasó el año pasado con un montón de premios. Lo que pasa es que sí estaba nominada a los más importantes, al mejor álbum, mejor canción, presentación en vivo, mejor video, y pues no salió con ninguno, pero también quedaron muy bien parados con el show que dieron. ¿Competía con Olivia en alguno? ¿Sí? ¿En alguna categoría? Sí, en mejor álbum. Bueno, y finalmente pues el trío de ganadores del Tony le hicieron homenaje al maestro Stephen Sondheim, el que hizo West Side Story, que murió en noviembre, y cantó el jilguerito de West Side Story. Rachel Zegler, sí. Acordé de ti cuando la vi, Emilia. Sí, pero es que tiene más gracia, o sea, tiene más sal quién, Nico. No, pero linda con ese vestido rojo. Hágame caso. Y canta bien. Sí, no tiene. Ya tiene más sal un tarro de Arequipe. No es de los afectos de cierta gente aquí. Ya, es que es lírica. Tiene más sal un tarrado de Arequipe. ¿Sí te parece desabrida? ¿Pero desabrida? Sí. Hermanito. No, me parece. Y tiene voz lírica. Es pues como soprano. Ópera. Sí, es una exacto, soprano, es una soprano. Pero los memorian muy bonitos. Uy, se murió mucha gente. Mucha gente. Yo la mano lo... de latinos que se murieron también. Aterrador, ¿no? Es que la vida no vale nada. Yo me asusté, pensé que su crédito estaba, pero es que yo lo vi a usted el viernes. Dije, no puede ser que... Claro, no puede ser que de aquí a este fin de semana haya pasado Nicolás algo. No tenía, es que un seminario el jueves, sí. El sábado. A Roy Scheider murió un día antes de los Oscar y esos Oscar fueron muy criticados porque no lo incluyeron a él. Pero yo no vi a Roy Scheider el día anterior. En cambio, exacto. No salió el letrero de Nico. Bueno, así quedan los Grammys, que pasa a ser uno de los mejores programas que he visto en mucho tiempo. De acuerdo. No le damos mucha. Y te digo que yo lo veo, yo lo transmití mucho, pero yo lo veo desde mucho tiempo atrás. No, y es que cuando nunca lo pasaban acá. No, aquí no lo pasaban. De hecho, es que algo que yo comenté en redes sociales, yo puedo hacer tanto los Grammy como los Oscar. Y si yo tuviera que elegir cuál de los dos vuelvo a hacer, basándome solamente en la calidad del show de este año, elijo los Grammy. Por supuesto, los Oscar siempre ha sido muy superior, excepto este año. Excepto este año. Bueno. Santiago Ángel, buenas tardes. Hola, señor director, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Siento mucho, pero es que estábamos hoy con un cubrimiento de los Grammy. Entiendo que notes y te dé rabia porque no estaba patrocinado. Ni bueno. Más faltaba, me parece elocuente cubrimiento para los que no estamos tan al tanto como ustedes. Les no, y sabes que no estés tú fresco, o sea, como Nicolás, ahí juguetón, pero no importa. Nada destacado, pues. No, no, no, gran charla y la música fenomenal. Esta canción le preguntaba ahorita a Christian Colt. Wow. Sí, muy salvaje bella. Canción. Tremenda, y es un señor antiquísimo. Sí, muy, muy al estilo ZZ Top. Uf, así de ese look, pues. Sí, sí, pero se parece más al albino. A Leon. ¿A Johnny Winter? No, a Leon Russo. Ah, o acá no Estremera. Bueno, ¿qué más? ¿O a cómo se llama el brasilero? Hermeto Pascual. Hermeto Pascual. Bueno. A ver, Santiago, ¿está que se habla o ya no hay nada que hablar? No, no, no, hay muchas cosas de qué hablar, señor director. Hay muchas noticias esta tarde. Hágale. Mire, pues lo primero picadito, las 45. Perfecto. Nos vamos con el último arepazo y a las 50 terminamos con una canción y ya. Listo, entonces, mire, tres noticias. Lo primero, pues, es la tragedia humanitaria que ha significado el hallazgo de estos cadáveres en la ciudad. ¿Cuántos en total, Santiago? Porque he leído 20 fuentes. ¿1000? No. ¿500? En la ciudad, en el suburbio de alrededor de Quito, todavía están contándolos. Algunas fuentes hablan de más de 100, otros hablan de 20 consolidados. Digamos, todavía no hay una cifra oficial. Pero lo que le puedo decir es que ahí hubo una controversia toda esta tarde y durante todo el día por la versión oficial del gobierno de Rusia, que dijo que se trataba de una operación de bandera falsa para desacreditarlos y para llamarlos criminales de guerra, que los cadáveres estaban siendo plantados, que inclusive había personas que estaban vivas disfrazadas. Bueno, el New York Times publicó esta tarde una investigación en la que prueba que había imágenes satelitales del 11 de marzo desde que los rusos entraron a ese suburbio cerca aquí, en donde los cadáveres ya estaban allí. Es decir, llevaban varios días exactamente en los mismos lugares cuando los rusos se tomaron la ciudad, por lo tanto, pues obviamente no fueron ni plantados ni son cadáveres falsos de los últimos días. Hay corresponsales de toda la prensa internacional, de las agencias internacionales que han hablado con los familiares de estas personas que lamentablemente murieron en la guerra. Y bueno, ahora todos los presidentes de la Unión Europea y el presidente Biden le está solicitando a la Corte Penal Internacional que investigue y juzgue a Putin como criminal de guerra. Bueno, muchas gracias. ¿Qué más tienes, por favor? Bueno, Jaime, la Corte Constitucional tomó una decisión muy importante hoy, esta tarde, y es que declaró el estado de cosas inconstitucionales para los centros de detención transitorios. Ya había tomado esta decisión con dos sentencias en 2013 y 2015 sobre las cárceles por el hacinamiento, pero la Corte ahora pues le envió un mensaje al Congreso y al gobierno para que haga lo necesario y garantice los derechos de estas personas que no pueden estar más de 36 horas en estos lugares si no han sido acomodadas y se les garantizan sus derechos, pues porque lamentablemente las condiciones son absolutamente precarias. Y le tengo dato para mañana sobre la controversia jurídica del senador Armando Benedetti y su investigación en la Corte Suprema de Justicia. Hoy recusó a la magistrada que lo investiga por incremento injustificado en su patrimonio, y les tenemos la historia mañana de esa recusación y lo que podría pasar, pero se lo resumo. Pues hay movimientos para dilatar el caso hasta que se decida quién va a ser presidente de Colombia. Tengo una preguntita aprovechándolo, Santiago. Es que hoy fue noticia la demanda que interpuso Roy Barrera sobre el tarjetón electoral. ¿Qué ha pasado con eso? Dando unos argumentos que uno los lee y pues intenta entenderlos, pero no puede decir que no tiene razón. ¿En qué va eso? No, pues lo más probable es que el Consejo Nacional Electoral decida que no ha lugar la demanda de Roy Barreras, entre otras razones porque en la tarjeta electoral de las consultas ya aparecía el nombre de Federico Gutiérrez como Fico Gutiérrez y no como Federico. Pero pues obviamente hay que esperar a que haya una decisión definitiva. Lo cierto es que la ley electoral sí dice y es concreta en señalar que no puede haber seudónimos ni apodos, sino que tienen que ser los nombres específicos de los candidatos. ¿Y por qué dan esa excepción? Es que es lo que no entiendo, porque si lo miramos realmente, poner Federico ahorita tendría algún efecto en el tarjetón o no. No, pues para Fico. La campaña de Federico Gutiérrez quizás alguno de reconocimiento porque la gente lo ubica como Fico. Él ha hecho campaña con Fico. Ha hecho campaña con Fico. De hecho, usted recuerda que hay algunos lemas que Cookie dicen Sánchez. Yo me identifico. Todos los lemas de su Piti campaña Samper. Giran en torno al Fico. Sí, Cookie Sánchez, Piti Samper. Sí, en el tarjetón, imagínese. Piti Cookie, ya la gente sabe. Mogoya Rodríguez. Pero entonces eso no es suficiente. Y también habló de que alguien ponía todos los colores de la bandera y que eso no es correcto porque eso es juego sucio. No, pero pues eso sí, imagínese. No, yo no me imagino. Para eso tengo un investigador del talante. Exacto. De Santiago al nivel. Las tarjetas electorales ya están definidas. Obviamente queda todavía una conclusión del Consejo Nacional Electoral, pero lo que hemos podido saber por las fuentes en el CNE y por las fuentes en la registraduría es que es muy probable que esa demanda tenga un efecto. No va a pasar nada ahí. Bueno, Santiago, muchísimas gracias, de verdad. Mañana vamos más temprano, pero es que hoy tenemos una cosa de los Grammy con esa mano de cuñas que patrocinaron todas esas secciones. Tranquilo. No teníamos cómo moverlas. Bueno, en segundos volvemos con el arepaso, con los ganadores del Twitter y terminamos con una canción ganadora del álbum que ganó un premio a propósito de un concierto que comentarán aquí los que fueron, porque yo no fui. Tampoco me invitaron, Jaime. A mí tampoco. No, es que eso es Paganini, hermano. Eso no es invitado. Ya volvemos. ¿Cómo están para multas del tránsito? Diganico, divinamente. ¿Está al día? Estoy al día, menos mal. Sí, no, yo también. No, ¿cómo están en el conocimiento de la? Pues hombre. Yo estoy súper bien porque acabo de hacer mi curso. Ah, sí, tienes la información fresquita. Ay, te toca cambiar de repaso. No, tranquilo, hombre. El verdor es lo de hoy. Sí. No, ¿sabes que se me ha olvidado un poco todo? La verdad es que no pasé el examen. La verdad es que lo perdí. Ustedes saben, conocen el tapón del Darién, ¿no? Sí. Que es una cosa inhóspita, es una selva horrible arriba del Chocó, que es la frontera con Panamá. Panamá, correcto. Y hay muchos venezolanos que llegan y se pasan ese tapón para llegar a Panamá. Pues creció, se triplicó el número de acuerdo a la Organización Internacional de las Migraciones, el número de personas que llegaron a Panamá del Darién se triplicó el año pasado. En el 2021, ¿cuántas personas lograron atravesar o ejecutar el tapón del Darién? No sé si con final feliz o no, pero se hizo un cálculo de la llegada, yo creo. Número de personas. Solo les voy a dar un dato. Es muy difícil atravesar, ¿no? Vamos a darles 20 segundos más. No es pasar de Bogotá, de Pasto a Ecuador. No, es otra vaina. Difícil. De Ipiales a Ecuador, no. Música. El que conteste tarde, -2. ¿Y cuántas personas? tampoco es tan imposible. Pero yo no puedo hacer más. Leo solo la última respuesta. Orlando 6000, Mónica 2600, María Juliana Correa 10000 y Nicolás Samper 2000. ¿Cómo lo miran? Según la Organización Internacional para la Migración, entre enero y febrero de este año. Uy, otra vez la hice mal. No me diga, ¿otra vez? Puede ser. Sí, enero y febrero, ¿no? ¿Cómo así? Dijiste 2021. Sí, dijiste 2021. Mal hecho el aripazo. Tenía menos uno. Otra vez tenía menos uno. Vea, muy bien. Era 8400. Bien, Nicolás, ¿tenía menos uno? Sí. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Nico. Lo hago rápido, lo reemplazo rapidito, rapidito, papacito, papacito, rapidito. ¿Y era 8000 qué? Bueno, la Secretaría Distrital de Movilidad, a través de la Dirección de Gestión de Cobro, ordenó el embargo de 837 deudores que no pagan sus multas de embriaguez. Uh-huh. Las multas por estar borracho van de ¿cuánta plata a cuánta plata? Fácil. En pesos. Puedo hacer más. 40 segundos, no me miran, por favor, Orlando. Cristian, ese man tiene las manos súper veloces. No le hagas caso, ese man le dicen el hombre araña. Cuidado con Orlando, que nos tocó sacarlo de ahí hace un tiempo. ¿Entre cuánto y cuánto? 20 segundos más. Ojo, ojo, ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo. Ojo, pues. Lista la última canción, ¿no? Eso es una de esos que un, como una trompetica, como un flugelhorn. Sí, bucle, como le dicen aquí, bucle. Bueno, Orlando, entre 400,000 y 450,000 pesos. ¿Qué? Uy, pero lo que dice acá, 400,000. ¿Entre cuánto y cuánto son entendí las multas la de embriaguez? No, es que yo sí no puedo hacer la pregunta. Pero sí la dice muy clara. ¿Entre cuánto y cuánto van las multas por embriaguez? Hmm. Eso es el periódico del tiempo. Entendí mal. Sí, tiene un menos dos, pero volando. Espérese entendí a ver qué mal pasa aquí. Eso no vale ni el cinturón. Okay. Entendí mal. Hermanos, o sea, lo cogen con cuatro de nivel de alcohol y tomen una foto y tomen los 400,000. Exacto, entendí mal la pregunta. No sé. Espero que los demás estén organizados. Pero es que María Juliana Correa, 850,000 a 1,5 millones de pesos. No, baby. No, mucho más. Obvio, obvio. Mónica Martínez, de 5 a 12 millones. Sí. Nicolás Samper, de 700,000 a 5 millones. Es de igual eso va en salarios diarios mínimos legales vigentes. No, no, no, yo te lo voy a dar exacto en pesos en, no, bueno, a hoy. No, yo también te lo di exacto. Yo solo pero estás frita, ¿no? Te voy a quitar el pase ahorita. Bueno, Orlando Rivera, menos uno. Uh-huh. Y nadie tiene para arriba nada. Los demás, en los arbustos. En la sombra. Dos menos dos, soy Salvador. Oiga, ¿qué tal? ¿Qué tal? Montón de buenas. Hoy menos uno. Pero no te voy a poner menos dos. ¿Por qué menos dos? ¿Porque me da la gana? No. Bueno. Es que de verdad, la Secretaría Distrital de Movilidad, Twitter, a través de la Dirección de Gestión de Cobro, ordenó el embargo de 837 deudores con infracciones por embriaguez. Las multas de conducir en estado de alicoramiento van desde 2,811,000 pesos hasta 44,971,000 pesos. ¡Claro! Sí, de 90 salarios mínimos de los vigentes a 1,440 salarios. 2,811,000 a 44,900,000. Yo te voy a dar un consejo bueno. No digas por qué es que 90 salarios mínimos son 90 millones. No, o sea, salarios diarios mínimos de los vigentes. Okay. Sí. Eso da 900,000. Acá dice 2,811,000. Sí. No, aclare, mi amor, cero. Si usted está contenta ahí. Estamos ricos. Pero para que aclara. No, aunque la verdad, a esos malandrines irresponsables deberían darles esa cadena perpetua. Mónica tiene menos dos puntos. ¿Sigo ahí? Sí. Okay. No pensé que alguien me había superado. ¿No? Dime. Nicolás y Orlando tienen menos uno. Y yo tengo un punto. Ahí va. Yo voy tranquilo. No, vamos bien. Ganador del Twitter de hoy. Al tema del día, ¿qué canción te marcó en tu adolescencia soñadora? ¿Por qué ganó Mozart 2080? Que dijo, Toda la banda sonora de La Mano, compuesta por James Horner. Crecí con ella. ¿Qué es esta vaina? De canción. Y ves, Jaime, ¿por qué siempre se van por el mismo lado si es que Nicolás los premia? No, que es de verdad, no. Es verdad, es una gran banda. Bueno, terminamos con Rubén Blades, ganador del Grammy. Me alegra que hayan visto el concierto. Mañana, si quieren, hablamos, pero hoy no fuimos. ¿Qué vamos a oír? Bueno, vamos a oír algo de nuevo disco de Rubén, una canción que hizo Michelle Legrand en la película Los Paraguas de Cherburgo. Aquí está esto que se llama Watch What Happens. De disco ganador del Grammy que se llama Salt Swing.